en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast, segundo episodio de la temporada pasada, que es nueva porque empezamos el año. No, es el tercer podcast del año, Necro, ¿qué pasó? No sabes ya ni contar, ¿qué pedo? Ah, sí, es cierto, perdón, es que como no he editado el que pasó ayer, la semana pasada, pues me ha dado hueva. O sea, imagínense, para cuando estamos grabando esto, el Necro no ha editado el podcast de la semana que sigue, güey. Y para este momento faltan 4 días. Ajá, de la semana pasada. Esto de grabar a destiempo es un desmadre, güey, pero bueno, ya. Bueno, conmigo se encuentra Matt Malbrazos. Hola. Se encuentra Churro Master. Hola. Se encuentra Graf. Para seguir con la tradición, hola. Y se encuentra La Maldad. Buenas. ¿Qué pinches huevones son todos ustedes hoy? Pero pues bueno, yo nomás es que me puso de malas que el Churro Master me dijo que estaba gordo. Y es la verdad. Yo lo sé, güey, yo lo sé, pero pues hay maneras de decirlo, güey. Ánimo, ya adelgazarás. Síguele, muchacho, síguele. Y esas son las razones por las que el Churro Master no aparece muy seguido, güey. Sí. Y por la que posiblemente aparecerá todavía menos. Bueno, habrá unas pinches noticias culeras aquí con la saga. Noticias Saga. Mira, para los que no sepan, existe este sitio llamado Metacritic, que es un sitio donde como que todo el mundo califica cosas, o sea, sobre todo juegos y películas. Y aparentemente Batman Arkham City fue el juego mejor calificado por Metacritic en el 2011. Super, ultra, mega, hiper, fabuloso. No, pero fíjate, ¿qué juego? ¿Cuál? ¿Cuál? Batman Arkham City. ¿Qué buscaste en especial entonces? ¿De qué? Ay, pendejo, pues ya, obvio que va a estar. Ah, mira, es algo de Batman. A huevo, pero miren, nada más por si quieren ver, según Metacritic, ¿cuáles fueron los juegos mejor rankeados de 2011? Está en décimo lugar Minecraft para PC con 93%, Mass Effect 2 con 94%, The Elder Scrolls 5 Skyrim con 94%, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D con 94%. Eso no tiene mucho que ver porque son mamadas, ¿no? Metacritic. Batman Arkham City para Xbox 360 entra con 94%, Portal 2 con 95%, en Play 3 con y a la misma calificación para el de Xbox 360 y también la de PC. Entonces a mí se hace que eso fue una pendejada, güey. Porque ¿por qué ponen tres veces el mismo juego, güey? Pero bueno. Y The Elder Scrolls Skyrim para 360 queda en segundo lugar, dejando a Batman Arkham City de PlayStation 3 como el mejor rankeado del año. Pero en esa página, güey, pero en los... Sí, yo no digo que sea el juego del año, pero es un concepto gracioso, ¿no? O sea que... Entonces ahí está mi noticia, cabrones. Según la Computer and Video Game, la página de Computer and Video Game, unos contactos internos de Ubisoft le informaron a estos güeyes que el siguiente juego de Assassin's Creed será llevado durante la época de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. O sea, ¡Washington era asesino! Ajá, el rumor dice que se anunciará el 31 de marzo o antes del 31 de marzo. Y pues probablemente sea durante la siguiente convención de videojuegos, la chingada que no sé cuál sea, la GDC, no sé cuál sea la GDC. Ay, no me acuerdo. La GDC es la Game Developers Conference. Ah, la Game Developers Conference. ¿Cuándo es eso? Eso, ay, es o sea, ¿notaste? Porque me interrumpí, güey. O sea. Es como de mayo. O sea, esa es la convención específicamente para desarrolladores de juegos profesionales. Ok, bueno, pues el chiste es eso: que probablemente sea durante la época de la independencia de Estados Unidos. Recordando que pues a los de Assassin's Creed les gusta ser históricamente correctos y te ponen personajes famosos, ¿no? Como Da Vinci o el Papa, Sexto o cosas así. Entonces, sí, probable... ¡No mames, Lincoln! No, güey, Washington, wey, Washington. Wey. Ah, no, pero estaría más chingón porque podrías cambiar la historia y en vez de tener al naco ese que le mata a Lincoln, debería salir el Altair atrás. ¡Ay, cabrón! ¡La historia se volvió intensa! Ahora sí me gusta la historia. Mr. President. Le hace así con una pistola y le hace con el... Eso me recuerda al Dr. Hill que normalmente cuando mata a alguien en el Assassin's Creed le dice, guárdame este fierrito. A huevo. Y lo peor es que nada más pone las manos juntas el mono y, ese es un santo, no pudo haber sido el asesino de Lincoln. No, pero también le puede decir, le hace falta hierro a tu dieta. Ya. AMC anuncia que ha pedido una tercera temporada de 16 capítulos para The Walking Dead. Y va a salir el 12 de febrero, ¿no? No. O sea, ahorita estamos terminando la segunda. Ajá. Pero que ya se confirmó que la AMC está pidiendo a la productora de The Walking Dead la tercera temporada. O sea, que para finales de año vamos a volver a tener Walking Dead. Para todos aquellos que se sean fans así de los zombies. Sí, bien hecho. Yo sí soy fans. Fans from hell. Para todos los amantes que jugaron The Darkness, ya va a salir ahorita exactamente el... el 7 de febrero, Darkness 2. Si se acuerdan de Johnny Staccato, para esos fanáticos... Johnny Staccato, muy buen juego. Johnny, sus pinches demonios incrustados en su pinche alma, pues va a salir el 2. Está la precompra en Steam y también va a salir para todas las consolas pituras como el 360 y la Play 3, así que... Gracias por haber. Pues cómprenlo, está a buen precio, está en... como en 800 varos, creo. Ojalá. Bueno, aquí dice que está en $59. Y aquí les tengo que ya tiene luz verde el piloto de Green Arrow para de parte del canal CW. ¿Qué opina, más? Ya valió verga. Aquí dicen, según los editores de esta noticia, es que la noticia decente, la parte buena de este piloto que se está produciendo para CW es que no va a ser un spin-off de lo que fue la versión de Smallville. O sea, que es un concepto totalmente distinto. La serie, el concepto, el piloto de la nueva serie se va a llamar Arrow. Entonces, una vez... ¿Y el segundo capítulo se va a llamar Green? No sé, güey, no tengo idea. ¿Qué lo va a ser? Green. Algunos dicen, Arrow. Para los fans de Green Arrow, que hay fans de Green Arrow, sí existen, son una cosa muy rara, pero bueno, que... ¿Como los preslicianos? Que tienen que advertir que el que haya un piloto no quiere decir que vaya a haber serie. O sea, que puede que solo tengamos un capítulo. Como el capítulo de Wonder Woman, que hubo el piloto, pero fue tan malo, que fue el año pasado, por cierto, que fue una noticia muy llamativa. ¿No has visto? ¿No? Hubo un piloto de Wonder Woman. Está súper aburrido, pero la Wonder Woman está súper masita. A mí sí me gustó mucho la bicha. Pero bueno, entonces pues ahí se van preocupando para que... Porque seguro lo vamos a encontrar en internet. El piloto de Aquaman, güey. Hubo un piloto, quisiera ver ese. Ese fue el Green Arrow, güey. Güey. ¿Green Arrow también es Aquaman? Sí, güey. Yeah. Bueno, pues ya ven que ya salió el demo de Resident Evil Revelations. Muy bueno, cabe aclarar. ¿Para qué es? Para 3DS. No mames. Así. No, no se ve muy chingón. La neta, el pinche... ¿quién es el Leo, no? No, el demo de Resident Evil Revelations es donde está en el barco y está la Jill Valentine. Ya. Ajá, y se ve... No, los gráficos se ven así, puta, no mames, súper chingonas, ¿no? Como de... ¿qué te gustaría? Pues superior a Cubo, güey, como hasta... Pues superior a Wii, güey, la neta, se ven muy, muy cabroncitas, ¿eh? Y ustedes ya han visto... ¿Es sabrosa la Jill? Sí. ¿Sale con Jill? No, sale con ese traje pegadito como de surfista, por así decirlo. Así. Pero bueno... El chiste es que antes de salir a la venta, se dieron cuenta que sus cajitas tienen un error. Porque en el lomo dice, en lugar de decir Resident Evil Revelation, dice Resident Evil Revelations. Revelations. Pinches, o sea, japoneses. La pusieron antes de la T, o sea, se equivocaron los pendejos. Entonces, pues ya no están comentando que están tratando de... Bueno, que las que ya fueron enviadas, pues ya ofrecen una disculpa y que pues van a intentar corregir ese pedo. O sea, ya hay unas en Japón y... Error de dedo. Exactamente. Entonces, en el Photoshop. ¿Sabes cuál es la cosa? Pues, ¿qué pasa con estos? Tengo la edición con error, güey, que próximamente valdrá. Seguramente va a valer. Es como la versión de Okami para Wii, que tiene el watermark en el logo de IGN, güey. De que el pendejo diseñador de la caja... No, se perdió el logo de Okami, güey, y agarró uno de IGN que tenía marca de agua. Y puedes ver, yo tengo ahí la edición de Okami que tiene la marca de agua, güey, esos pinches nacos. Y Nintendo o Capcom, no me acuerdo quién de los dos, te dice que te manda a cambiar tu hojita de la caja. Bueno, lo hacían, yo creo que ahorita les pides la hojita y te mandan a chingar a tu madre. Ajá, sí, ahorita sí les dicen. Cuando el Magic decía, yo tengo el error de impresión del ángel de Serrafoy. Ah, ya lo quiero, ¿cuánto quieres? 2,000 pesos, ya no. Mira, no estoy muy seguro qué tanto se preste la especulación en juegos porque no es tan común, pero sí sería interesante ver en unos años eso de, ay, tengo el antes de la I, puto. Sí, exactamente. Yo tengo el error de impresión y tú no. No, y de hecho sí está así como Capcom diciendo que, ay, vamos a ver cómo podemos corregirles y mandarles el que está bien y la chingada. Entonces yo creo que la sí. La calcomanía. Yo creo que sí habrá quienes les digan, ay, sí, aquí está el pinche papelito culero y les mandamos el bueno, ¿no? Y digo, habrá quienes digan, ay, sí, ay, no sepan qué pedo, pero habrá quienes digan huevos. Y entonces harán menos copias, por lo cual hará que valga más, ¿no? Magic, The Gathering Toolbox, una aplicación que saldrá a finales de mes para iPad y para iPhone y para Android después. Esta es una aplicación que va a ser gratis. Me sorprende que no existiera algo así. Yo la verdad lo he estado buscando mucho. Así como un ayudante de juego de cartas para esta época donde los teléfonos smartphones son más comunes. Yo me acuerdo mucho de que cuando nosotros jugamos Magic the Gathering o jugamos Yu-Gi-Oh, hacíamos trucos con las calculadoras para mantener los scores y cosas así. Estupideces. O tenías tus pinches daditos acomodados. Los daditos acomodados. Y me sorprende que hoy en día no existiera una herramienta. Yo por ahí encontré una herramienta hace muchos años que contaba los puntajes de Yu-Gi-Oh, pero nunca una oficial. Y ahorita Magic the Gathering va a tener esta herramienta oficial que, aparte de ayudarte a tomar el tiempo que te toma hacer tu turno, y aparte de contarte la vida de ti y de un jugador aparte, que va a ser compatible con iPad y iPhone, aparte tiene una herramienta que hubiera dado lo que fuera cualquiera en su época por poderla armar, güey. Un deck builder. Un deck builder con una base de datos, güey, de la mayoría de las cartas de Magic. De seguro lo más probable es que solo va a tener las de las expansiones oficiales. Sí, o sea, como de octava en adelante. De octava, o no sé si hasta novena, güey, la verdad. Ya hasta décima edición. Algo así. Bueno, de décima edición para adelante, güey, yo creo que va a tener. A lo mejor va a tener más atrás, pero sí está así como que cabroncito, ¿no? La aplicación va a salir a finales de enero y va a ser gratis, güey. A tu deck builder. Ok, ya sé que me voy a comprar para los pinche college. iPhone o un iPad nomás para tener esa mamada. A mí lo que me sorprende es que aún existe el Magic con Android. No mames, si todavía se juega a nivel super pitudo, güey. Todavía se siguen haciendo perralis y se siguen haciendo Pro Tours y Qualifiers y todo eso. Y dan mucho dinero. Entonces aquellos que decían, oh sí, Final Fantasy XIV, oh, ya empezaron a cobrar, así es que ya se chingaron. ¿Ya cobran? O sea, ya sí, no ya cobran. Ya no es Freedom. Freedom. Ahora ya es pues un MMO de paga. Pues aquí les va un Freedom a futuro para que vayan poniendo sus calendarios los pinches fans de Pokémon. O sea, yo también le entro en el desmadre. Me das pinche asco. Aquí está. Nintendo ha anunciado a través de la página oficial de Pokémon que próximamente en Norteamérica se regalará al mismísimo Mewtwo a través del no sé si el Mystery Gift o algo, pero por medio de Wi-Fi a todos los poseedores de Pokémon Black or White. Entonces, si a ustedes les hace falta un Mewtwo en su colección, que es un poquito difícil de conseguir si estás desde la época del Advance, pero bueno, no tanto, si tienes Pokémon Red, no sé cuál es el pinche pedo, pero les van a regalar un Mewtwo para los que no han jugado las versiones siquiera de Advance. Pokémon ya es viejo. Será durante febrero, será específicamente a partir del 12 de febrero, y que tal vez sea en base a que pronto se va a revelar la tercera versión de lo de Black and White, que a lo mejor tal vez sea Pokémon Grey. Está chingón. Entonces, le echaron ganas. Pónganle ahí a sus fechas para descargarse su regalito el 12 de febrero. Por cierto, el juego que ganó en este año de los Video Game Awards, el mejor juego del año, fue Elder Scrolls 5 Skyrim. No sabía. Sí, no, Evil Revelation baja de precio antes de que salga a la venta. Ah, fue por el error de inversión. No, Capcom decidió dejar sacarlo en $50, sacarlo en 40. Ah, cabrón. Sí, bueno, le quitó $10, la neta sí son. Pues hablando ya en números, redondeándolos, ya sí es bastantito. Entonces, la neta, pues está chido porque así ya no te lo vende tan caro y sí te da, pues, como ganitas de decir, bueno, ok, es un nuevo juego, no está tan caro y sí podría comprarlo más fácil de lo que sería, ¿no? Digo, $10 son $10, güey. Aquí en México, quién sabe si lo vayan a sacar con ese descuento. No sé en cuánto salga más o menos un juego nuevo de 3DS, saldrá como en unos 700. Que te lo vendan. Más, güey. Que te lo vendan a 500, pues está toda madre, ¿no? Pero ya parece que te lo van a dar ese precio. No, son putos y le van a dar medio. SNK no aprende de sus errores, cabrones. ¿No? SNK está a punto de desarrollar un Neo Geo portable. ¡Qué carajo! Que se parece más y nada menos que a un pinche iPhone. Sí, de hecho. Miren, no sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos años cuando Neo Geo tenía poder y dinero. Bueno, SNK tenía... ¿Y mujeres? Poder, dinero y mujeres. ¿Tenía mujeres? Y drogas. Tenía tantas mujeres que un día se les ocurrió, vamos a hacer una consola portátil. Hicieron el Neo Geo Pocket. Y la consola no vendió y dijeron, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que nos faltaron colores. le sacaron el Neo Geo Pocket Color, que le terminó de dar en la verga a la compañía, güey. Y por eso tuvimos problemas por ahí por 1998 con los King of Fighters y la verga. Pero ahora que ya están de nuevo establecidos y que parece que no les va tan mal, güey, deciden volver a hacer esa pinche jalada. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a adaptar su vieja consola o su viejo... Bueno, sí, es más bien su consola de 1991, el Neo Geo original, y lo van a adaptar a portable. Y van a tener una memoria oficial de 2 GB para sus juegos y vas a poder expandir por SD. La consola se va a llamar así Neo Geo Keitai. Keitai es teléfono celular. Ajá. Ay, no mames. ¿Qué detalle es? Eso explica por qué dice Chitiba que se parece a un iPhone. No mames, es que si lo ves dices, eso es un iPhone con un stick y más botones. Lo más probable es que es un photoshopazo, ¿eh? La imagen que te estoy mostrando. Bueno, te diré porque se ve muy bonita esa chingada. Y dicen que de paso nos van a precargar 20 juegos, güey. ¿Y qué juegos va a traer? Va a traer World Heroes, Ultimate 11, Top Players Golf, Sengoku, NAM 1975, Mutant Nation, Last Resort, King of Monsters, Frenzy, Cyber Leap, Fatal Fury Special, The Art of Fighting, Super Sidekicks, League Bowling, Metal Slug. ¿Qué King of Fighters va a traer? No sé cuál sea. No, dice King of Monsters. Ah, yo quería King of Fighters. Metal Slug, Magical Lore, Baseball Stars Professional, Samurai Shodown, The King of Fighters 94 y Fatal Fury. No se ha anunciado oficialmente, bueno, según esto. Si pero... sale, tú lo compras, güey, y nos dices. Quiero, aún si alguien de los fans tiene por ahí un Neo Geo Pocket, un Neo Geo Pocket Color, que me quieran vender, yo se los acepto. O regalar, no hay pedo. De regalar tampoco me molesta, pero me hacen falta en mi colección. Quiero poner. Quieren marcarlos como aquí cayó la era dorada de SNK, junto a mi película de Final Fantasy Spirit Within, que dice ahí: aquí cayó Squaresoft. Estaría bueno que en vez de que digas que lo regalen, que lo donen. Donado. Digo, como AMSN AMSN. Y le ponemos una dedicatoria donado por el fulanito de tal. Sí, como el que AMSGAS94, 97. 97, güey. Ese que nos dio dinero para... ASGM94. En Whisky Luca va a estar Los Tacapulco. Pueden comprar sus boletos, van a estar el 12 de febrero. No, 12 de febrero, no, permítanme tantito, porque ayer... En Whisky Luca... No sé, güey, vas a cobrar 150 pesos. Yo sí voy a ir, güey, ¿eh? Es que, bueno, ya ves que revelaron al Mega Man y al Pac-Man. En febrero revelan los últimos personajes ya del juego. ¿Los últimos ya? Ajá, con los que ya se cerraría la... El rooster a mediados de febrero. Y pues ya después su venta sería en marzo, ¿no? Marzo sale. Mira, ahorita ya están diciendo que al parecer los dos monos, los que faltan por ahí son muy posiblemente... Obviamente Bison y Jin. Bison y Jin ya salieron en el trailer. Pero no están, todavía no han sido anunciados como Guy y... Por ahí dicen que al parecer va a salir Oye, Guy sí está ya anunciado oficialmente. No, todavía no, ni Guy ni Cody están anunciados. No, y salen en los trailers, ¿verdad? Sí. No han tenido official release esos güeyes. Todavía no. Bueno, ya ves que por ahí dicen que va a salir Ogre y Akuma. Como Ogre, Akuma, por ahí también anda circulando Jinpachi. Aún está raro el rooster, de verdad, está bien pinche jalado de los pelos. Sí, exactamente. Pues ya así como pinche comentario rápido. ¿Cómo ves al Megaman, güey? No mames, bien verga, güey. Pues, quedó bien verga. Yo digo, ese es un Megaman y no mamada. ¿Cómo ves al Megaman gringo gordo, güey? Yo insisto, güey, como puse en la pinche página de Facebook, güey, Capcom como que sí le agarró así como odio a Megaman por no terminar en buenos términos con su creador. Ya ves, digo, cancelaron el Megaman Universe, cancelaron el Megaman Legend 3. Lo quitaron de Marvel vs. Capcom 3. Y ahorita lo sacan así como culero, así como, ay, saca la versión culera, güey. Está muy culero. Sí, se veía así como de, no mames. Digo, está cagado el personaje, no te lo voy a decir no te voy a decir que no. Sí, está bien verga. Sí lo voy a decir, está cagado. A mí la neta yo lo dije, no mames, ¿por qué no fue nunca Mega Man así, cabrón? Un gordo y culero, güey. A huevo, güey. Y una pinche aberración. ¿Y qué opinas del Pac-Man, güey? El Pac-Man me gusta mucho. A mí no, güey, no me gusta el concepto de, las hay Pac-Man trombón. Huevos. Güey, no está tan Pac-Man trombones. Está bien, está en un pinche tanque Mokujin. Yo lo he visto, bueno, yo lo vi, pero me gustaría que un poder que comiera y hiciera guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, y diría, vale la pena el juego. Yo creo que a mí me suena eso como la pose victoria. En combate, así, el estilo me gustó. Y aparte, el Pac-Man se ve que se le está pasando bomba porque todo el tiempo tiene una pinche sonrisa. El güey, no, es que es sádico. Es que es sádico. Sí, no mames, voy de pendejo. No, el Pac-Man quiero se ver ve tus vísceras volando. El Pac-Man se ve súper cagado. Yo sí soy fan de cómo se ve el Pac-Man y del Mega Man. Pues creo que como todo el mundo estoy aún en what the fuck. Fíjate que no, o sea, no me convenció el Pac-Man, güey. No me gusta que esté sobre un mocollín, se me hace innecesario, güey. Está el Kuro y el otro pendejo, ¿no? El Toro, el Kuro. Toro. Ajá, pero son del mismo pinche tamaño, güey. Pues ¿cuál era el pedo de que Pac-Man estuviera de ese tamaño que no sea vergasos, güey? Porque sí, quieras o no, Kuro y Toro, pues sí son como personajes gag. Y quieras o no, el Mega Man y el Pac-Man, pues sí son más o menos serios. Entonces tenían que darle una proporción real. Sí, pero... ¿Y cómo ves que aparte son súper exclusivos, güey? Sí, eso es una mamada, así porque dices... Güey, pues Pac-Man y Mega Man podrían haber salido para Xbox. Sí, es casi como culeronzón para los que van a comprar en Xbox. Digo, obviamente yo lo voy a comprar en Play 3. Fuck yeah. Sobre todo porque el control de Xbox apesta para juegos de peleas. Sí. Pero, no sé si se me hace medio piña que sea... si se me hace medio piña que sean exclusivos. Digo, lo comprendo del Call porque pues el juego solo es para Play 3. Pero pues yo siento que esos güeyes, al igual que el Toro y el Kuro, podrían haber sido... multiconsola, ¿no? Sin necesidad, ¿no? Pero, pues, bueno, está bien. Digo, ¿ca quién? Acapulco va a estar es el 11 de febrero. Va a estar en 150 varos en Whisky Lucan. ¿Cuál? El Lost Acapulco. ¿Y ahí qué? Bueno, si les gusta el música surf mexicana, porque ellos son mexas, pues van a estar en Whisky Lucan. Bueno, yo aquí les tengo nada más que ya es oficial el lanzamiento de la Nintendo Network. Así al estilo del Xbox Live y PlayStation Network, Satoru Iwata ha presentado el servicio de Nintendo Network, que será aplicado directamente al Nintendo 3DS y también para la consola de Nintendo Wii U, que saldrá a finales de año. Y entonces, pues ahora lo que hacen las redes actuales de juegos, ¿no? O sea, mantendrá tus scores, te van a dar monedas según en vez de trofeos y cosas así. Y el chiste va a ser pues unificar como que los servicios digitales de Nintendo en cuanto a servicio a usuarios y juego en línea de una manera que sea más entendible y funcional, porque hasta ahorita pues normalmente es un pedo jugar como que en línea en consolas de Nintendo, ¿no? Hay que ponerle Castlevania a ver si alguien no lo está jugando en línea. Y nada más para terminar les dejo que se anuncian los eventos de comunidad de PlayStation Vita en México. Como saben, el 22 de febrero se lanza en México el PlayStation Vita. ¿Me vas a regalar uno? No. Y para conmemorarlo, PlayStation México va a hacer algunas actividades y desmadres así con, yo creo que con cervezas, mujerzuelas y PlayStation Vita. Cervezas de mujerzuelas. ¿Sabes qué? No tomo, pero... Y PlayStation Vita, bueno, no cuando... tomo, pero los otros dos ¿Vita? Suenan bien. ¿Vita? Vita. Cuando dijo actividades, yo me imagino una kermés como de kinder. No sé por qué. ¡Ay, a verga, vaya! Y luego va a haber cervezas y mujerzuelas. ¡Oh, sí! Ah, bueno. Ese es mi tipo de kermés del kinder. Bueno, les dejo que son en las tres ciudades principales de la, de nuestro pueblo siquetero, ¿está? En el pueblo siquetero no entran, no sé por qué, ¿no? O sea, no sé qué tienen en contra de nosotros, pinches mamones. Pero en el DF, va a ser el día 10 de febrero. Te queda 45 minutos, pendejo. Podemos ir, chingada madre. En la avenida Patriotismo 304, entrando, en la delegación Benito Juárez, de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Vamos. Mientras que en Guadalajara va a ser el 15 de febrero. La cerveza. En el Museo de Arte Raúl Angulano. Anguiano, papá. En Avenida Mariano Otero 375, de 7 de la noche a 12 a.m. Y en Monterrey el 19, en la Terraza Mune, de 12 de la noche. Ah, no, de 12 de la tarde a 5 de la tarde, güey. Ay, qué tetos son en Monterrey, En Monterrey sí serían bien tetos, pero... Digo, si ustedes tienen chance... No. Como no matan, sean, cabrón. Sí, güey, ¿tú crees que vas a estar en la noche, güey? Ay, salimos de la comisión y nos balacearon. Ay, cabrón, pero son del norte, según muy riatas, ¿no? No, pero, no, mira. Pero salen todavía, güey. Salen. Ya ni el cerdotado, güey. Ya ni el cerdotado. Cerdotado igual, sí. Pusis, no oyen pusis. Y ahora sí que si uno de ustedes va a alguna de esas, pues mándenos fotos, ¿no? O que pues, nosotros somos pobres y en nuestro pueblo no hacen eventos de esos. Qué putos. ¿Y qué cae el 10 de febrero? No, pero espérate que entre el presidente este pendejo. ¿Cómo se llama? El Peña Nieto. El Peña Nieto, y vas a ver cómo a Hidalgo lo va a beneficiar y van a poner el pinche aeropuerto y al rato vas a tener a bola de pendejos poniendo chingaderas aquí. A mí me caga, ¿no? Porque han visto videos de todos de los candidatos, yo soy el más pendejo. ¿No lo has visto? Bueno, esas fueron todas las noticias de esta semana. Aparte con el regreso del Dr. Hill, que ya por fin ya llegó a la grabación. Dr. Hill, ¿cómo está? Yo enfermo, y ustedes son una bola de putos. En esta semana, donde está así como que muy denso el tema de la libertad en internet y todo eso, vamos a hablarles de corporaciones malignas. Esas malditas corporaciones. Otra vez, porque este podcast ya había sido. Otra vez, porque tenemos que luchar por este podcast, porque de seguro las corporaciones malignas fueron las que hicieron que se echara a perder el disco duro donde teníamos la grabación anterior. Sí, malditas corporaciones de mierda. Sí, sí, ajá. Pero que hablamos de puras, primero de corporaciones malignas de ficción o directo nos vamos a las de la vida las real. Las reales. ¿Quieres hablar de corporaciones malignas reales? Sí, pi. Pero en este mundo no hay corporaciones malignas reales, güey. No, eso no existe. No es como que manipulen el mercado, las leyes y hagan todo lo posible para que nosotros consumidores como ustedes les entreguen su dinero y ganen poder. Bueno, todo se mueve a través de dinero. Digo, no es tampoco dinero. Es así como que 100% su culpa querer dinero, güey, de eso viven. Sí, sobre todo en una sociedad capitalista, ¿verdad, amigo? Bueno, pues empiecen, güey, ¿cuál es la primera pinche corporación maligna de la que vamos a hablar? Pues aquí, no sé, en nivel global o nivel de pueblo bicicletero, güey. Global. Pues la primera que se me ocurre por si es Telmex, güey, que si es really evil. Estamos hablando de... ¡Chan! Estamos hablando que Telmex es una corporación que nació aquí en México, pues, a nivel gubernamental para implementar sistemas telefónicos en México y que durante el gobierno como de Salinas se privatizó y se vendió este señor Carlos Slim. Trataron de traer tecnología aquí al país. El problema es que cometieron el grave error de venderle a Slim no solamente la compañía Telmex, sino algo que en otros países sí es de gobierno, que son las líneas de teléfono. Entonces, al tener aparte el medio por el que se transmite toda la telefonía, pues el señor literalmente no ha permitido que otras compañías de teléfono entren en este país y generen una verdadera, digamos, una verdadera competencia. Y eso ha hecho que este país sea uno de los países con más retraso en tecnologías de telecomunicaciones en todo el mundo. ¿Eso es realmente evil? ¿Que este señor quiera tanto dinero y que monopolice todo lo que son las telecomunicaciones? ¿Es realmente malo? Sí. ¡Huevo que sí! No sobre todo por lo mismo de que nos dan pinche servicio de la más chingada calidad y súper caro. Mira, somos uno de los pocos países donde la velocidad del internet por 3G es comparable al internet de ADSL. Entonces, que mucha gente pueda decir, bueno, es lo mismo que contrate ADSL, que contrate 3G, eso es una broma, güey. Porque en un país civilizado o avanzado, tan solo en el país del norte, pues una conexión ADSL es en promedio como de 50 o 60 megas. Y nosotros ahorita estamos llorando por tener una conexión de 10 megas, güey. ¿Qué te pasa? Soy feliz porque ya me subí del internet a 2 megas. Hijos de su puta madre, sí. No mames. ¿Qué cosa? Ahora tengo que revisar si a mí ya me lo subieron a 5. Sí, no, de hecho es totalmente asquerosamente el servicio. Es una porquería de mierda. Porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les pase, pero a mí y a varios les pasa que cuando estás, no sé, descargando un pinche video de YouTube, no puedes abrir otra pinche página. Se alenta totalmente toda la pinche red. O si estás en Messenger y pones a descargar un pinche video de YouTube, te sacan el Messenger. O sea, ¿por qué? Porque el servicio es tan de mala calidad que no todos los usuarios cuentan con el mismo sistema. O sea, incluso entre usuarios, aunque estés pagando la de 1 giga o la de 2 o la que tú quieras, perdón, la de 1 mega o la de 2 o la que tú quieras, la de, por ejemplo, la de Manmados puede servir bien, pero la mía no. ¿Por qué? Porque como que no dan esa implementación general a todos. Como que, sí, ahí te va y pues si te sale chafón, pues muy tu pedo. Oye, yo tengo que exigir mis 5 megas porque yo sigo a 2 megas, güey. Y si el doctor Gil paga por 1 mega y ya le dan 2, yo quiero mis 5 megas, no mames, güey. Los voy a pedir esta semana. Sí, yo creo que es otra de las cosas, que no han invertido en infraestructura. O sea, si apenas aquí me están poniendo fibra óptica y estamos hablando de un país pequeño, pues sí suena así como que culero, que es que no quiere invertir. El señor tiene mucho dinero para invertir y la empresa gana mucho dinero teniendo un monopolio en un país entero. Entonces yo digo que pues, sí es una corporación así bastante evil, porque realmente la posibilidad de que cambies de empresa de telefonía pues está cabrón, güey. Sí, aparte, ¿cómo se llama? El hecho de que estés pagando prácticamente lo mismo que pagarías en cualquier otro país por una conexión decente, pues no está chido. O sea, si el equivalente a que nosotros pagamos lo pagan los gringos, le están dando una conexión de ¿cuánto? ¿De 20? Casi de 30. Ajá, entonces nosotros nos están dando... Y Estados Unidos es uno de los países que tampoco están muy bien en internet, o sea, y eso es solamente por su extensión, y a nosotros porque nos realmente están dando, es un país grande. Nos están dando 2, güey, o sea, ¿cuál es la pinche diferencia? Es abismal. que allá tienen AT&T, tienen por lo menos cuatro servicios distintos y que luchan continuamente por superarse. Exactamente. Y entonces, en este caso, pues nosotros tenemos a una persona que es muy, muy rica, que tiene mucho dinero, en un país que realmente es muy pobre. Entonces, de verdad, puede callar al gobierno y decirle, no, no me importa. Y ahorita solamente lo están obligando porque por los estándares de transmisiones de video por internet, es necesario que aumente el ancho de banda, si no se va a ver muy mal. Sí, de hecho, entonces aquí también cabría recalcar que, bueno, no tanto es la empresa Evil, sino este señor es Evil. Pues por ende, es el dueño, él impone las políticas, entonces... Y miren, este pobre señorcito que estaba en la calle, se reporta más o menos que a principios de este año tenía su fortuna evaluada más o menos 74 mil millones de dólares. Obviamente el hombre más rico del mundo, y obviamente... También hay que hacer aquí notar que en lo que fue el año 2010, este cabrón aumentó su fortuna más o menos en un 26%. Nada más en un año. ¿Y qué otras? ¿Puedes hablar de las otras corporaciones que maneja esta persona? Tiene bastantes este cabrón. Este güey es casi dueño de lo que es México. Una de las empresas que más le deja también, esta de telefonía celular, que en todo el mundo es, ¿cómo se llama? De las más, de las más... solicitadas, de las más usadas, de las más ricas, redituables, exactamente. Sin embargo, este güey presentó en lo que fue el primer semestre de este año 2012 una caída de sus acciones y perdió alrededor de, aquí está el dato, de 11 mil millones de dólares en este primer semestre, ya que cayeron las acciones de su compañía. Vamos a ir pagando 1,000 millones de dólares y ya con eso soy feliz. Sí, sin pedos. Sí, o sea, se puede dar ese lujo. Ahorita el único problema es que está peleado, en este caso Telmex, con y lo que es Telcel, con otra corporación muy grande de México, bueno, con dos grandes, que es el grupo Salinas y el grupo de Televisa. Otra corporación, Evil. El grupo Televisa nace en los años 50 como Telecentro, ¿no? O Televicentro, que también fue apoyada por los presidentes de aquel entonces para liberarse, y hoy en día el problema con las televisoras en México es que han implementado leyes para que sea muy difícil que cualquier otra persona, sin importar cuánto dinero invierta, pueda implementar una nueva televisora. Entonces estamos atascados en teoría en México con cuatro compañías principales de televisión, que son el Canal 11 del Instituto Politécnico. ¡Uy, qué buen canal! Que es un canal decente, pero lo malo es que no tiene tanto dinero como para mantenerse. Está mejorando mucho. Sí. Tenemos a Televisa, que tiene por lo menos unos cuatro canales, más un montón de canales de cable. La Gaviota. TV Azteca, y tenemos Cadena 3, que fue así como que el último que logró colarse antes de que se implementaran estas leyes. Pero por si Grupo Televisa es un grupo que se ha dedicado a literalmente a embrutecer al pueblo con su televisión. O sea, no quiero decir que realmente lo hagan a propósito, pero ellos ven lo que es más fácil. Es a propósito. Ahí sí te lo puedo decir y prácticamente asegurar, porque hay una, digamos, una como entrevista muy... No fue entrevista. Una vez un reportero que estaba junto al pinche padre de Azcárraga, escuchó decir a Azcárraga que, ¿sabes qué? No podemos hacer programas de calidad, quiero programas tontos porque quiero gente tonta. Y eso fue, cuando él todavía estaba, todavía no estaban todas estas como super políticas. ¿Por qué a él le interesaba gente tonta? Porque en ese tiempo los presidentes que estaban en puestos, pues obviamente no querían un pueblo pensante. Entonces la filosofía se pasó de padre a hijo y por lo mismo está así. Realmente tú nunca ves un programa de Televisa que sea totalmente interesante. No ves un documental de Televisa de nada. O sea, tú nunca ves un documental de Televisa. Lo más que te llegan a dar... Los mejores, los de México siglo XX, si acaso, pero aún así todavía están demasiado, demasiado, demasiado filtrados. Que tú ves en Televisa son programas estúpidos de reality shows, programas estúpidos de revista, programas estúpidos de... ¿Qué te pasa, amigo? Parodiando se ve súper prometedor, ¿eh? No mames, pinche gente imitando a otros güeyes que ya no están y haciendo pendejadas. Programas estúpidos de comedia y novelas. Mira, aquí yo te voy a dar un punto. Todas las televisoras en realidad lo que buscan es entretener y se adaptan al público. Porque a final de cuentas ABC, NBC, BBC, todas las cadenas gringas, o AMC, creo que se llama la de The Walking Dead, buscan entretener. Ahora, el detalle a lo mejor es que como el público en Estados Unidos es un poquito más variado, vamos a especificarlo así, hay posibilidad para abrir otros programas. En México el grupo de audiencia realmente es muy general y la verdad su nivel tiende a ser muy bajo y por eso es más fácil sacar novelas. Digo, a final de cuentas, al igual que en Estados Unidos que se repiten las series de televisión y se hacen remakes de las películas, aquí hoy en día estamos haciendo remakes de las viejas novelas. O sea, pero es que el problema aquí, amigo, como bien dices, es que no te pasan otra cosa en la televisión abierta. No, o sea, no te sacan del mismo pinche hoyo en el que estás metido. Un problema muy grande de Televisa, que Televisa aparte tenía una inversión muy buena en doblaje de series. Ah, sí. O sea, era muy importante para Televisa doblar series porque las doblaban y ellos mismos las presentaban. Entonces ellos cobraban por doblar y después ya como que de ese costo del doblaje se compensaba para comprar la serie a Fox, a Warner o al quien sea. Y hoy en día el problema es que esas compañías ahora tienen sus propios canales y los usuarios de esos canales no les importa ver las series subtituladas. Entonces ese es un gasto que ya Televisa no puede hacer. Pues en el caso de Warner tiene todo un estudio latino desde 1991 más o menos para doblar todas sus series, sobre todo las animadas, que es como vimos Tiny Toons, como vimos Batman The Animated Series, todo ha sido traducido por chicanos en Estados Unidos. Entonces Televisa está perdió mucho dinero y por eso ya no es muy común que ponga series como hacía antes en Canal 5, series gringas, tan comúnmente, porque ahora tiene que pagar él mismo por doblarlas y aparte pagarle a Fox por doblarlas. Sí, ya no sale mucho el negocio. Y a todo esto se va a series que dices, ok, son viejas en Estados Unidos, no sé, por ejemplo... Cuando aquí salió Soy 101, que es una pequeña serie que va a aclarar. Guácala. Ya llevaba en Estados Unidos como 5 años de haber sido transmitida. Ya un chingo de tiempo, sí. Sí, por eso a eso me refiero. Entonces, pues ahí está el detalle, ¿no? Se tiene que ir por las series que son de bajo costo, que puede pagar. Pero el problema es que no va por series de bajo costo que pueda pagar que sean interesantes o buenas o innovadoras, sino se va por la misma porquería de siempre. Drake y Josh, toda la mierda de desecho de Nickelodeon que da. ¿Y sabes por qué? Porque Nickelodeon ya lo trae doblado. La mayoría del material de Nickelodeon ya es previamente doblado. Ahora también, con sus mamadas que sacó Televisa precisamente desde hace 2 años, que con sus pinches anuncios de series hechas en casa, que empezó a hacer sus pinches, producir sus propias series bien piteras. Bueno, había algunas desentonas, como bien dijo ahorita Matt Madrazo. Salvables, a lo mejor. Desentonas. A mí me agradaba el Pantera. Me agradaba, pero nada más. Y obviamente también me agradaba. Yo apoyo este güey. Me agradaba Los Simuladores, pero esa idea súper reciclada colombiana, que es muy buena en general, está muy bien escrita. Pero la neta, sí actuada, sí estaba de la vergana, la verdad. Mira, te lo voy a poner así. Estoy de acuerdo, las actuaciones del Pantera eran muy malas. No te voy a decir que no. No, pero estaban bien buenas las viejas. Las viejas se caían de buenas. Y más o menos buena foto. Era distinto. Muy buena fotografía. La fotografía, sí. La fotografía y la edición de video era excelente. La fotografía, sí, no le debían nada a alguna serie gringa. La neta sí, era se notaba. Muy buena. La neta sí era muy buena. Pero ¿qué te pasa? Había joyitas como ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se llama esa? La de Ramones. Ah, sí. Ahora que fue como que el último pinche clavo que mató su carrera de ese pendejo. Porque pues no mames. Gracias a Dios. Pues no la mató porque se volvió conductor, se volvió como el nuevo Raúl Velasco. Pero pues ya casi ya no sale. Sí, ya no. Puede ser un programa como que pseudo inteligente, o sea, para los pseudocultos del país. A mí me gustaba otro rollo hasta eso. A lo que vamos es que Televisa... Al principio a ratos. Televisa, mira, estoy de acuerdo que digas, ok, en su tele abierta no te va a sacar programas de calidad porque quiere que paguen su tele cerrado. Vale. Pero en su tele cerrada tampoco tiene programas de calidad, tiene Las Lavanderas, ¡guau! ¡Wow! Guerra de Chistes, wow. Telehit, güey, el Telehit está horrible. Si era por MTV no es bueno ya hoy en día. Ver Telehit es peor, güey, horrible. Una patada en los huevos, güey, latino, sí, creo que hay un canal de eso. O su Bandamax, canal de, Bandamax, amigo. Su canal de telenovelas, güey, de todo el día telenovelas. Y su canal retro. Mira, Los Héroes del Norte me parece una propuesta interesante. A mí me gustó, güey. A pesar de ser una mamada, güey, me parece interesante la propuesta, así que digo, bueno, va. Entonces a lo que voy es que a él no le interesa subir el nivel cultural de las personas. A él le interesa no les interesa. Ahora, también hay que admitir que Televisa se amplía a más sectores. En dado caso, el segundo Azcárraga, no me acuerdo cómo le llaman, el Tigre. Emilio. El segundo, no el fundador, sino el que ya está muerto. Porque el nuevo también se llama Emilio, creo. Sí, por eso Junior. El Junior fundó Editorial Televisa, que también es uno de los emporios de editoriales más grandes del país. Que en este caso, en el caso Geek, nos agarra de los huevos porque son los actuales dueños de la licencia de Marvel Comics en México. Ahí sí les voy a aplaudir porque, ok, vamos. Si tú quieres es que hay muchas derivadas. O unos meses atrasados. pero está bien. Se preocupan un poquito en mantener al lector de cómics bastante interesado. O sea, lograron escoger en el caso de Giovanni Arévalo, que es el editor principal de Marvel Comics México, alguien que, uno, se comunicó con los lectores durante sus primeros años. Sí. Y eso ayudó mucho. O sea, alguien del sector, en realidad. Alguien del sector. O sea, realmente, yo me acuerdo que creo que Giovanni Arévalo era editor en Muy Interesante o alguna de esas revistas de, o Conozca Más, no sé cuál de esas de Televisa. Una de esas, creo que, no sé, alguna de esas. Una de esas. Y lo agarraron por su conocimiento decente de cómics. No voy a decir, yo no sé si es muy bueno o si es muy malo, me vale, pero logró ir agarrando una tendencia de títulos que dices, bueno, algunos no todos sonaban buenos, pero con el tiempo, con su blog, con su podcast que tuvo en su época, logró atraer a mucha gente y mucha gente habla directamente con él y dicen, ¿qué es lo que quieres? Entonces, a pesar de los años, pues ha traído muchas cosas. Digamos, entonces, yo que quiero creer que la rama editorial de Televisa sí puede tomarse un poquito aparte, pero también es una corporación... Es evil, me vale es verga, evil, viene de lo mismo. Porque también puede... al Televisa puede advertir e ingerir en eso y decir, ¿sabes qué? No se va a publicar este artículo, ¿no? Si llegan a leer, que no sé si los jefes de Televisa, güey, realmente lean todo lo que publican. No, sí, de hecho sí hay quien se dedica a eso, sí hay. Bueno, debe tener carga de eso. Sí, exactamente. Pero obviamente los directores y esos güeyes les vale verga. Como la Azucarita es la novia de Chutiba, pues se dedica a eso en cierto periódico, ¿no? De aquí del pueblo bicicletero. Pero el chiste es que, digamos que más bien tuvieron el tino de poner a este güey ahí. Porque quizás fue algo así como de, ah, ¿tú sabes de cómics? Pues tú, güey, tener tu pinche trabajo. Porque realmente no es así como un gran estudio hecho que haya hecho Televisa de decir, ay, sí, güey, yo sé que este güey va a saber y va a sacarnos adelante. Y ahorita el problema fue es como que, muy pinche chiripazo. Y ese güey sí le ha echado muchas ganitas a su trabajo. Ahorita le ha fallado un poco de vez en cuando, pero yo creo que porque ya el público es tan grande que realmente a llenar el espectro de todo lo que queremos leer, sí está cabrón, güey. Y no todo vale la pena. O sea, por si yo hubiera querido que publicaran Kikas. Pero sí entiendo a Editorial Televisa en ese aspecto de que tal vez no hubiera valido la pena que publicaran Kikas, no, y aparte, lo retrasaron. Aparte y es no muy fuerte, entonces igual como que les da mellito, ¿no? Obviamente sí, se tiene que enfocar mucho, se tiene que enfocar mucho un sector y ese sector también no les va a redituar mucho dinero. También sí, porque viene otra vez el dinero. A lo mejor de que están publicando el Spider-Man Adventures o que publicaron Super Hero Squad, pero yo uno creo dice, que... Uno dice guácala, pero estoy seguro que es de lo que más se les vende. Es lo que más se ha de haber vendido en sus años, güey. Maximum Carnage, que dices, oye, güey, ¿en qué país así de no mames. Aquí ya lo leí hace chingo mil años. Iba en la secundaria, no mames. Pero aquí fue un trauma, güey, que nadie pudo leerlo realmente. Pocos completo. Pudieron realmente completo en español, güey. Entonces seguía siendo un trauma. Sí, entonces no, y eso está bien. Lo porque publicó rápido y a la chingada. O sea, lo publicó en un pinche tomo y ya. O sea, no se agarró de pedos y la chingada. Y también está padre que pues te está publicando las series que van pues a la par. Bueno, no a la par, sino un poquito atrás. Está normalmente trazado como una saga. Saga y media. Exactamente. Dices, ok, Sish es una mierda, que es lo que están publicando ahorita. Sish es una mierda, pero no es culpa de Televisa. Bueno, no es culpa de la editorial de aquí. O sea, eso es culpa de Marvel. Y están publicando realmente lo que está. Y ahorita lo peligroso es que podríamos entrar en otra corporación maligna, por lo menos en nivel editorial en cómics, porque se cree que Televisa quisiera tener ya los derechos de DC Comics. Sí. Porque hoy en día... Una editorial que fue terrible en su época y muy poderosa y en su momento también la amamos de alguna manera. Jugaban fue con nuestros sentimientos. Fue Editorial Beat, que fue fundada por los... ¿Hermanos Beat? No. por la familia de La Parra. Okay. Que fueron los que editaron originalmente y ganaron popularidad con Memín Pinguín y Rarotonga y El Pantera. Son los publicadores originales. Y después, durante los 80, compraron los derechos de DC Comics de Batman y Superman. Pero llegó un momento aquí en México a finales de los 90 en la que la editorial Beat publicaba Marvel, DC, Dark Horse, Image y por lo menos 20 títulos editoriales japoneses. Vieron, o sea, que los cómics de DC dejaban. Ya tenían Shueisha, Kodansha, no sé en realidad mucho de sellos japoneses, pero por lo menos en cuanto a manga, publicaban por lo menos 30 series al mismo tiempo casi de manga. ¿Y qué? 15 títulos de Marvel y unos 7 de DC. Más o menos, aproximadamente. La caída De hecho, fue en esa época cuando vino el esplendor y el boom muy grande del manga aquí en México, en la que todo mundo leía y compraba manga. Es que se hizo más democrático, güey. O sea, tú podías, siendo un chavo de 17 años, de verdad ir y comprarte un manga en cualquier puesto de revistas. Cosa leías ecchi, que era lo chingón. Leías de todo, güey. Leías de todo. ¿Cuál fue el problema ahí? Que rápidamente se hizo maligno, porque tú comprabas los mangas y estaban a un precio muy decente. Sí, estaban muy bien. Empezando con Video Girai, que fue de los primeros mangas. Video Girai costaba 13 o 14 pesos el tomo al inicio. Exactamente. Después se dobló a 22. A 22. ¿Ustedes quieren saber más de la historia Bill de Editorial Bid en México? Hay un podcast de La Covacha, que ya hoy en día ya no producen La Covacha, pero hay un muy buen podcast sobre un tipo que estuvo trabajando, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero trabajó en Vid en sus mejores tiempos y vio cómo algunas veces llegaron a decidir los precios de los cómics, de que al no tener competencia, literalmente este señor de la Parra lo pedía aumentos inmensurables de precios, güey. Hubo momentos en los que subían los precios bien cabrón, o sea, que un cómic que nos costaba 35 pesos llegaba hasta los 55, 50 60, y tantos, exactamente. Veras. Ya que entró la competencia de Editorial Televisa, se volvieron a redoblar sus precios y fueron hasta el suelo. El defecto, ¿sabes qué fue? Que Marvel no tiene contratos a largo plazo en cuanto a tendencias de cómics, y menos en México. Entonces, cuando se tuvo que renovar el contrato de Marvel Comics, fue cuando Arevalo presentó la propuesta a Televisa de comprar esos derechos. Y cuando perdieron esos derechos, que inyectaban mucho dinero a Viv, empezó su caída, porque ya con puro Image, DC y otros, no aún así no podrían sostenerse. Es que tanto. Todos querían leer al Hombre Araña. No, y cosa el Hombre que Araña es un culto aquí en México. En cuanto a los lectores de cómics, el Hombre Araña es un culto. No, y cosa que estuvo bien, porque la verdad Mundo Beat no llevaba en sí una secuencia luego de lo que estaba sacando de Marvel, o lo llevaba muy atrasado. Entonces la verdad sí empezó a estar muy malito sus pinches ediciones de cómics que estaba sacando. Pero era lo que había, güey. Y fuimos víctimas todos, porque realmente comprábamos esos cómics. Y Televisa llegó, revolucionó ese aspecto y te dijo, ¿sabes qué? Te voy a sacar lo que está, pues ahora sí que de moda, ¿no? Eso siempre pasa cuando se hace el salto de editorial. Porque hoy en día también Televisa está bastante atrasado. No tanto, pero, porque están no en tanto, pero y Siege es lo último que hay antes de Spider Island, y luego de Spider Island ya sigue Avengers. Sí, pero por si en el caso de Amazing Spider-Man, cuando Marvel hizo la decencia de moverlo, de publicarlo tres veces al mes, llegó un mes en el que en Editorial Televisa lo que hicieron fue publicarte el número de Amazing Spider-Man, decirte, lo que sigue es el omnibus de Amazing Spider-Man, que eran como año y medio de historias. Ajá. Que tenías que comprar, y el siguiente número terminaba después del omnibus. Entonces ese mes yo me acuerdo que tuve que gastar como 300 pesos en cuatro números de Spider-Man, güey, que era dos regulares y el pinche omnibus, que no me quejo porque el omnibus tenía historias muy buenas, como la historia del Antíveno, pero sí dolía. Y más que nada fue porque pues, ahí sí no supieron cómo agarrar el desmadre del cambio de publicación de Amazing Spider-Man, ¿no? Sí, sí, sí, te creo. Pero bueno, digamos que en este aspecto entonces ya Editorial Beat sí se volvió una corporación muy maligna en cuanto a los mangas, porque lo subió. Pero ya está muertita. Y por lo mismo pues se murió, porque ya DC pues no dejó tanto, porque pues queramos o no, aquí en México, a pesar de que hay pues muchos lectores de cómics de lo que tú quieras, hay una tendencia a ser más marvelistas. Cosa que también ayuda por el hecho de las películas, si tú quieres, o caricaturas o lo que sea. Una mala época, muy mala época de Editorial Beat para perder Marvel, güey. Eso fue fue el problema, que Marvel dice ahorita no siempre hay mucha diferencia, a lo mejor en ventas. No, algunos años hay mucho más que otros, pero esa época, güey, haber perdido a los Hombres X y a los Vengadores después de las primeras películas de X-Men fue una patada en los huevos. Sí. No, y aparte decir, oye, me puedo comprar mi cómic, porque wey, Televisa empezó con precios muy bajos, me puedo comprar mi cómic de 15 pesos o de 13. Eran de 10, güey. Costaban 10 los primeros, me acuerdo que de Spider-Man, cuando recién fue el cambio. Cuando Viz tenía su cómic de 13, 50 o 15 pesos, llegaba esta otra editorial con cómics de 10 pesos, y por un lado decía, sí, se ven más chafas. No, pero oye, en ese entonces todavía yo compraba Amazing Spider-Man, y estaba alrededor de como en 27, sí, el cómic, más Beat. O menos, el de Viz. Y me acuerdo, pero era 22, pero eran de los que tenían doble número, de los especiales de Ultimate que traían doble número, que eran de 48, de 24. Probablemente, 24. No me acuerdo bien, pero me acuerdo que costaban 27, y me acuerdo que después fui a buscar mi cómic y me dijo, es que ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? No, es que ya lo cancelaron, me dijo el encargado. Ajá, el encargado ahí del puestito. Dije, no, pero me llegó este nuevo y me enseñó precisamente el número 2, porque ya había pasado el 1, de Amazing Spider-Man, pero se veía súper chafa, o sea, la calidad estaba horrible, eso sí, en inicio. Bueno, al menos a mí no me gustó. La portada súper delgadita, el papel muy culero, el papel impreso se veía mal, obviamente. Y dije, ay, no mames, pues sí es lo que sigue, pero como que está mucho más adelantado. ¿Y cuánto cuesta? No, que 10 varos. ¿10 pesos? ¿En serio? Y le revisé por todas las... No, pues sí es de Marvel. Pues va, démelo, ya que ahí empecé otra vez a recontinuar con lo que fue la saga, pero en un inicio sí los cómics estaban horrendos, o sea, sin barnizar las portadas. No estaban tan mal hechos. A mí no me gustaba. Como Meteorix, güey, porque Meteorix... Ajá, obviamente. Salía del estaban... No estaba hecho en papel de baño, pero sí estaban las hojas sin barnizar y... Ajá. Yo ya estaba acostumbrado a una calidad de mi cómic. Sí, sí, sí. Nunca vamos a negar que los cómics de Editorial Beat tenían buena calidad de impresión. Sí, y de portadas normalmente estaban mejor impresos. Más gruesecita, bien barnizadito, sí. Sí, entonces, no, sí, mira, digamos que su papel de beat que usaba era un papel de este... Vamos a ponerlos en precios, un papel que vale, no sé, 300 pesos. Este, y el de Editorial Televisa, un papel que valía 15 pesos, si tú quieres así, ¿no? Sí. Pero el chiste... No, el era... contenido era el mismo, obviamente, el de Marvel. No, y aparte el chiste, y... no, el chiste que ellos querían era, te vamos a jalar, ¿con qué? Con precios. Porque a fin de cuentas sigue siendo un cómic, y un cómic lo vas a comprar por la historia, no tanto por el papel, si sí. Seamos sinceros. Entonces, este, eso sí sería, funcionó muy bien. Ya después fue aumentando precios, ok, está bien. Poco pero tampoco, a poco, ya que te atraparon. Pero tampoco exageró tanto como este Beat. No, no, se mantuvo buenos precios. Cuando los precios eran exagerados y decía... Empezaron no a 15 pesos, güey, los de Marvel México. ¿En 15? En 15. Ah, okay. Incluso los Omnibus de 200 pesos. Güey, que es un Omnibus es un pinche librote. Pesos, está súper bien. O sea, está muy bien. Gringo vale casi 800. Exactamente, sí. O sea, está muy bien. Yo no me quejo de ese aspecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y esas son las ventajas de tener una verdadera editorial. O sea, de verdad tener tus propias imprentas y todo, cosa que en teoría Vid no tenía siempre. Siguiente corporación maligna. Segunda corporación maligna en México, pues está Televisión Azteca. Que Televisión es Azteca, exactamente. Que, es no, una, que no ha podido crecer. De TV Azteca, que es una corporación bien evil aquí, porque... ¿Incluye qué? Como tres tiendas de muebles, la televisora, un banco. Un banco, sí. También su propia, creo que su propia empresa de celulares. De revistas también, su propia editorial. Sí. Uh-huh. Y también, no, y también su editorial. Su compañía de bancos. Sí, sí. También bancos. Que ya tiene banco. Que según se adaptan como al pueblo, la editorial, que diga, la Televisión Azteca, pues nació de, también al estilo Telmex, de una venta de parte de una televisora de gobierno. La privatizaron, que era Imevisión. Eso me recuerda a mí que cuando Imevisión tenía los Simpson, también podías verlos en el canal local, en el canal del pueblo bicicletero, porque pues realmente era como de gobierno todo, entonces sí, ya, ya eso se perdió después cuando Televisión Azteca surgió, pero pues te digo, no sé, o sea, yo me acuerdo que en su época pues era como que la televisora independiente, ¿no? La digo, izquierdista. De hecho no es muy sí. Vieja, digo, o sea, fue fundada en el 4 90. De agosto del 90. Te digo, yo me acuerdo de haber visto esos cambios y que de repente cambiaba de nombre, pero yo no entendía, pues en esa época era más joven y pendejo. Este, no, sigo siendo pendejo, más pero, joven, quizás. pero menos joven. Y se notaba el cambio. Sí. Lo que hacían un poquito de inversión. Yo me acuerdo que una de las razones que en ese entonces, para el 98, advertía la ventaja de TV Azteca era que también en su época llegó a comprar a algunos amantes del anime. Tenía con anime. con varios títulos de anime. Después los perdieron cuando empezaron a hacer esos cambios de quitarle prioridades a series. Y empezar a cambiarle los horarios por los huevos, güey. Y no, eso y... también lastimó. Y en su época, pues tenían Nintendo Manía, güey. Ajá, por ejemplo, tenían buenos programas en al inicio, como dices, Nintendo Manía, tenía Caritela y su barra de caricaturas japonesas y también algunas americanas, pero también eran muy decentes. Este, tenía las novelas para las señoras en las tardes, tenía los programas de revistas entre las mañanas entre la semana y la chingada, ¿no? Dices, okay, en ese aspecto no variaba mucho a Televisa, tenías pinche Pati Chapoy que sigue todavía ahí, pero sí tenía buenas propuestas de ¿cómo se llama? De comprar pues programas de otros países, como en este caso el anime o algunas series gringas que también llegaron a pasar, pero lo fueron perdiendo con el tiempo. ¿Qué pasó? Pues se fue yendo como Televisa, ¿no? Si no, pues es que si Televisa saca un pinche reality show, yo voy a sacar otro para hacerle la competencia, ¿no? Y lo que pasa con TV Azteca es que no ha podido crecer tanto como Televisa, exactamente porque Televisa pues no cede espacio. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene esta tendencia de la renovación de contratos de televisoras, donde sabes que pues tu contrato ya se va a acabar y tu contrato es de 8 canales, ¿no? De esos 8 canales, pues tú tienes la prioridad de pagarlos. Si no los pagas, entonces ya vendrán los demás y ya harán sus propuestas y ya se los vendremos a los demás. Obviamente, pues Televisa nunca ha tenido el pedo de no poder pagar sus 8 canales. Tienen varo, ¿qué más da? Entonces, pues TV Azteca tampoco tiene el pedo de pagar sus canales, pero pues obviamente solo puede obtener los que ya tiene. Entonces no puede, Televisa no le da espacio como para hacerse de uno. Aquí en México uno de los méritos importantes a lo mejor de TV Azteca es conservar la licencia de proyectar los Simpson. Ajá. Que realmente es lo que mantiene vivo a uno de sus canales en, a las 8 de la noche, y es la única razón por la que cualquier persona que guste de la tele, en teoría, podría sincronizar TV Azteca, solamente si no tiene cable para sintonizar Fox, ¿no? Sí. Lástima que ya los Simpsons ya no son la gran cosa, ¿no? Déjame también decirte que lastimosamente, a pesar de que muchas familias de México tienen cable, terminan teniendo las mismas programas. Es muy gracioso, pero se la pasan viendo la televisión abierta. Sí. Y por ejemplo, yo, a mí me caga, odio Pati Chapoy, pero si hablas de espectáculos, la señora sabe mucho. La señora espectáculos es esa vieja. O sea, Televisa nunca ha podido superar a Pati Chapoy en ese aspecto. La señora sabe mucho, y su programa en cuanto a espectáculos, como dices, pues es de lo más visto en México. Sí. Tiene un pinche rating altísimo esa chingadera. Sí, lastimosamente sí. Bueno, pues obviamente a quien le gusta el espectáculo, el chisme y esas mamadas, pues bueno, puede ver esa gente, ¿no? Y parece obviamente que en ese país hay mucha gente así, o sea, sí, la verdad. Pero por eso son evil. Pero vamos a corporaciones así, pero malignas. Ya malas, estas son mamadas. A ver, algo bien malo. Por las ligas así pequeñas, ¿no? Vamos a hablarles de cosas que acaparan monopolios, pero así a nivel mundial. Coca-Cola, qué rico. Coca-Cola no es evil, no puede claro ser evil. Sí. No, claro que sí. Algo tan rico no puede ser bueno. No puede ser evil, la Coca-Cola no puede ser evil, cabrón. Para nada, güey, nada. Aunque te Pepsi, tal vez siempre sea Coca-Cola, amigo. A huevo, Dios, patria y Coca-Cola, cabrón, a huevo. No te sé cómo Coca-Cola ha hecho que nuestro amigo Graf ahora sea un zombie. Un zombie evil de las corporaciones. Sí. Así que lo censuraremos nosotros. Desconecta su micrófono. No, pues la Coca-Cola sí es una empresa grande, digo, estamos hablando de una empresa que se divide a nivel mundial totalmente y lo único que produce pues es un refresco con una receta relativamente secreta. Ultra secreta. Para mantener su ritmo, ¿no? Pero así que digas, uy, qué planes malignos tiene, o sea, no tienen el monopolio del refresco. Sí, hacen que en este país, por lo menos la mayoría de la gente, tome refresco en vez de agua. Eso es bastante evil. Eso es bastante evil, pero no. Y el hecho de acaparar muchos de los recursos naturales de agua de nuestro país es bastante evil. Sí. Porque en la mayoría de los estados, la compañía consume la mayor cantidad, una mayoría, yo creo que alrededor de un 70-80% del agua de cada estado, y pagan una madre. O sea, pagan yo creo que menos que una casa grande, por ejemplo. Y eso para mí es evil. Eso es evil, ¿eh? Eso es evil. Muy, muy evil. Además, también hay que admitir que Coca-Cola moldeó la imagen de Santa Claus moderno que tenemos hoy en día. Así es. Entonces, Santa Claus es propiedad de Coca-Cola. No tanto, casi, pero sí casi. Ese diseño en particular y mucho arte que tú considerarías muy antiguo de Santa Claus, pues proviene realmente de anuncios de Coca-Cola de los años 20 o 30. Sí, así es. Entonces, digo, es una corporación evil, pero no llega a ese nivel como, por si no sé, vamos a hablar de Microsoft. Ah, bueno, ella también casi es un mercado diferente, amigo. Bueno, déjame tomo tantita Microsoft maldad. Es una empresa muy grande con planes relativamente evil y que para rematar sigue creciendo. O sea, no es así como que la estamos deteniendo, güey, no mames. Le han quitado algunas batallas, pero no estamos hablando de que vamos a deshacernos de Microsoft mañana, güey. O sea, estamos hablando que ahorita un 80, 70%, si no es que hasta el 90% de las máquinas en el planeta, güey, usan Windows. Exactamente, y fue durante mucho tiempo la... Es. Ajá, bueno. Y en nuestro país como un 90% no tenía usan Windows Pirate. ¿Eh? No tenía competencia, durante mucho tiempo no tuvo competencia. Sí, siempre tú has tenido competencia, que la competencia no le ha llegado a los... ¿La no le haga nada? No, bueno, la gran ventaja, mira, Microsoft una vez más empezó como una empresa muy pequeña, la gran ventaja fue que lograron comprarle el DOS, lo que sería el MS-DOS, la base de Windows, a una empresa por $10,000 y hacer un contrato millonario para que su sistema operativo viniera instalado en las PCs de IBM en ese entonces, que terminarían siendo el sistema de cómputo más clonado de todos los tiempos por una liberación de derechos de IBM. Entonces eso les dio una capacidad enorme, o sea que era el sistema compatible de la plataforma más común y de la más sencilla. Entonces a final de cuentas pues eso le dio un auge que para 1995, güey, ya todo mundo sabía usar un sistema operativo y era Windows, güey. Entonces eso fue bueno porque, bueno, pues a la persona común le llevó una forma fácil y práctica de poder controlar una computadora, porque realmente anteriormente era un pinche rollísimo poder controlar una pinche computadora, casi imposible. Sí, estabas, y convirtió las computadoras con una posibilidad para hacer multimedia y eso inició esta época digital, güey, y todo lo que tú quieras. Pero escuchan, gracias a eso. Pero cualquiera que dijera hoy en día, pues oye, ¿qué pasa? Microsoft nos ha negado muchas cosas, nos ha obligado muchas cosas, los defectos en Windows en su momento, Microsoft no quiso corregirlos en su época, y lo que serían los virus, pues teníamos que comprar a pagar por antivirus. La licencia de Windows aún hoy en día es muy cara, ¿sí? Entonces mucha gente no se dispone siempre a pagarla. Menos en este país. Menos en este país, a menos que te compres una laptop ya con el sistema preinstalado, pero es un auge enorme. O sea, realmente Microsoft, aparte de eso, pues tiene el correo electrónico más usado del mundo, tiene aparte pues uno de los buscadores más grandes del mundo, que no tiene una cuota tan grande. En su momento sus navegadores de internet fueron los únicos que existían en el mundo, o que los únicos que la eran gente malos, pelaba. Pero no funcionaban. Internet de la Explorer verga. 6 tuvo un dominio enorme del mercado. Por suerte hoy en día en Europa, mucha gente lo sigue usando todavía en nuestro país. El Explorer sí, pero por si sí en Europa llegó el momento en el que pudieron pedirle a Microsoft que no instalara de default Explorer en Windows 7. Y eso ya fue un logro. Y hoy en día se reconoce como la corporación de software maligna, el emblema es Microsoft. A pesar de que Apple también es una corporación bien evil. No, sí. Pero es más amigable, hoy en día es algo evil bello. El concepto de la corporación cool de software, ¿no? O sea, la corporación Google y Apple son como que los cool del software, mientras que Microsoft son esa gente de corbata, güey, que hace todo totalmente acardonada, que quieren dinero. Pero sabemos que Apple no es así. Apple son... Si ven la sombra de Apple, podrán ver que tiene cuernos y cola. Pero Microsoft se gana así también como la corporación evil que nos obligó a depender de cierto sistema operativo durante los 90s y principios de los 2000s. Y eso obviamente hizo que Bill Gates se convirtiera en el hombre más rico del mundo por un chingo de años. Hasta que vino este otro güey de compañías evil que ya hablamos y se lo quitó. Y hoy en día está intentando tener una imagen más cool, ¿no? O sea, Windows 7 ya es más aceptado. Bing es un buscador que se ve así como cool. El Windows Phone está llamando la atención, aunque no tiene mucho mercado. Entonces dices, bueno, hay muchos niveles en los que Microsoft sigue en nuestras vidas, aunque no lo queramos, y mucha gente dice, sí, no odio a Microsoft, pero no dejas de usar Windows, ¿no? O sea, sí, exactamente. Porque hay una facilidad realmente, o sea, no voy a negar que sus productos son decentes. Tienen defectos, pero son decentes. Sí, son muy decentes. Pero hasta cierto punto se tornan necesarios. Son necesarios, pero siempre puedes instalar Linux. Sí. El problema es que... O tener una Mac y tener iOS. El problema de Linux... Más que nada es que la mayoría de las personas no lo conocen, no saben cómo instalar programas. O sea, tendrías que ser prácticamente estudioso de las computaciones para saber qué es Linux. Y en segundo, al no ser exactamente algo conocido o amigable, pues es muy difícil que tú le enseñes a X persona que no está acostumbrada a usar una computadora, que ya enviar un correo le cuesta trabajo, a mostrarle un nuevo sistema operativo. Sí, yo no te niego que eso puede pasar. Entonces, que cambiamos otra Evil Corporation de, no sé, que no sea de software por ahorita. Sí, hay una Evil Corporation aquí en México que vende pan y tiene un osito cariñoso. Y con el cariño de siempre. Pero es malvado. Evil. ¿De cuál compañía hablas, Necro? Yo no conozco ninguna compañía así. No, lleva el pan aquí en México a tu hay como casa. 10 o 20 compañías de pan, güey. Sí, claro, es lo que te quieren hacer creer, pero Bimbo, la compañía Evil del osito Evil, todas esas pinches compañías son de él. ¿Dónde es de Bimbo? Hasta los que parecen artesanales como el Globo. Sí, hasta los que parecen artesanales como el Globo y hasta Sabritas. Sí. Y por ende la Pepsi también. Y por ende la Pepsi. Sí, entonces, ¿qué es lo Evil? Exactamente eso. Que te quieren hacer creer que hay mucha competencia en el mercado con diferentes tipos de panes y productos, cuando todos esos productos pues son realmente de ellos mismos. Se pasan por los huevos la ley de monopolio. Exactamente. Es que sabes que en su momento cada una de esas empresas, o la mayoría de ellas, sí fueron empresas independientes. Sí. Y las fue absorbiendo Bimbo con los años. Ah, me acuerdo de Walmart. Al grado de que Bimbo es dueña de algunas corporaciones panificadoras de Estados Unidos. Sí, exactamente. O sea, eso es bien evil. Y si no me creen, ahorita vayan a la tiendita. Vean un gansito, que se supone que gansito, su competencia original es el Chocotorro, que se supone que es de Wonder. Entonces vean un gansito y el gansito trae una promoción que dice, gánate ese pinche pastelito o consolas Xbox o alguna mamada así. Vean el pinche Chocotorro y trae la misma pinche promoción. O sea, ya ni la disimulan, ya les vale verga. Ya, es un secreto, todo el mundo en México sabe y nadie niega que esa compañía es dueña de todo el pan. O sea, se adueñan de lo que comemos, güey. ¿Sí? O sea, nos obligan a comer lo que ellos quieren, güey. Y ¿sabes qué estamos tragando en ese pancito tan rico y suavecito? Quiero. Hagamos una pausa y vayamos a la tienda. Vamos por un pastelito. Ah, güey. Para recordarlo. Pero ¿sabes qué es lo más pinche evil de Yo sé, de yo sé, yo sí sé. A ver, ¿qué? Que quitaron las donitas. Exactamente, aquí música de... Ay, no pinches más. Ton, ton, ton, ton. ¡Pinche bimbo de mierda! Inventó las donitas glaseadas de chocolate. ¿Me drogan primero? ¡Súper deliciosas! ¡Súper no putas ah, pinches ah, no mames de deliciosas! Y de pronto las quitan. ¿Para qué? Solo para hacerte sufrir, hijos de la chingada. Porque ahora quiero unas donas de esas. Están bien ricas. ¡Malditos! ¡Maldito bimbo! ¡Chinga tu madre! ¡Pinchoso culero! ¡Bájate a los chescos! Una Pepsi. Eso ha sido lo más maligno que ha hecho esa puta corporación de mierda. ¿Estás viendo? Eso se demuestra tu fanatismo al pancito. El pancito es la onda. incluso Bimbo es tan evil que te vende pan caduco y lo compras. Pero es tan barato y suavecito. Y sabe envinadito. Sí, la saga... expendios de pan caduco. Es que ustedes no entienden, si no son de México, no entienden que luego hay tiendas aquí en México especializadas en venderte el pan de Bimbo. ¿Que se llaman bimbocitos? Que están a punto de caducar. Que les faltan unos 4 o 5 días. En el mejor de los casos, a veces es el mero día, güey. Para poder caducar. Y entonces te los venden pues, como a la mitad de precio o hasta menos todavía. Aquí es en algunas de las colonias más así... Colonias populares. Populares. En el DF es bien común en la estación del metro, güey. Entras al metro, está el expendio y dices, ay, aprovecho y me compro el pan para la noche. Entonces, al fin y al cabo, caduca mañana, ¿no? A huevo. A huevo. Y te cuesta la mitad o menos. Lo cagado que obviamente aquí en México tenemos esta cultura de que, todavía sirve, no hay pedo. Sí. Sin embargo, en Estados Unidos yo creo que ya el pinche de chingomil agencias ya andarían sobre esas pinches tiendas de no mames, venden productos caducados. Es sorprendente cómo corporaciones tan grandes como Bimbo y Telmex, que son así a nivel mundial monstruosas, han crecido en un país tan pequeño, güey. Sí, sí, exactamente. Por el monopolio. Exacto. Ustedes no saben, pero la saga de joven se nutrió y creció con este pan caduco. Porque en todas las reuniones, de la saga, déjanos decirnos, íbamos a uno de esos expendios y compramos nuestro pancito caduco y un chingo de sabritones, nos sentábamos en el puto suelo. ¡Era de Bimbo! ¡Malditos! Sí, nos sentábamos en el suelo y nos tragábamos así felizmente, sin pedos, ¿eh? Sí, no mames. Güey, éramos muy pobres, güey. Oh, sí. Yo creo que tenía un de las ratas, güey. Un presupuesto semanal, güey, como de 70 pesos, güey. O sea, imagínate. De verdad, menos. Comer pan caduco no era una opción, güey, era necesidad. Era un estilo de vida. Si quería convivir con ustedes el fin de semana y comprarme un pinche sobre de Magic, güey, a la semana, puta, güey, tenía que comer pan caduco el fin de semana. Huevo. Pero ahora ya puedes y aún así lo sigues haciendo porque se convirtió en parte de ti, Graf. A huevo. Bueno, yo ya no como pan caduco porque no encuentro Monstruo. Locales muy cerca de aquí, ¿no? Pero si hubiera un local así a 2 cuadras de aquí de pan caduco, sí lo compraba, güey. Sí, el huevo. DF sí compraba en los metros el pan caduco. Yo ya, por ejemplo, en esas partes donde son fines de quincena y pues no hay para comer, así de que sales a tu hora de comida y dices, no, es que no tengo para comer. Ay, ¿cómo hace paro el pinche bimbocito que está allá a 1 cuadra, güey? No, más. Ay, gracias a Dios existes, bimbocito. Estoy gordo por ti, pero no hay pedo. Y por eso, Bimbo es... Ivo. Vamos a hablar entre de eso. Entre eso y su pinche promoción está su campaña publicitaria de A Sandwich, güey. Que esa madre que ay, fue... Ay, ¿cómo se me antoja un sándwich? ¿Ves? Que esa madre fue también súper, súper evil, que mientras estuvo todo lo que fue lo del mundial, que todos los canales comerciales atascados de publicidad de Bimbo de A Sandwich, que todo el mundo ahí bien feliz, ¡ay, sí, A Sandwich! Y bailando con los pinches futbolistas pendejos. Te lo digo porque vi a montones de gente haciendo esa mamada. Yo creo como que me vinculo con gente que mínimo ve cable, güey, no mames. Es que, perdón, yo conozco mucha gente así que ve la tele así, mucha gente muy común. Yo te voy a admitir que casi todas las oficinas en las que he trabajado, güey, y la gente ya no ve tele abierta, la verdad. Ahí sí me he desprendido mucho de eso. Es que tú convives con... gente que desarrolla software, güey. Entonces, como que esas son las personas que se ponen a descargar las series, güey, que pagan el banco por internet por huevones, güey. Entonces, es otro ambiente, güey. Sí, es otro tipo de cultura, güey. Ellos están abiertos a toda la cultura global. Uh-huh. Y el resto de la gente no está abierto a la cultura. Ajá, es lo que pasa cuando estás frente a una computadora con internet todo el puto día y llegas a tu casa y sigues en lo mismo, güey. Ajá. Ahí llega de trabajar, voy a prender la computadora. Bueno, huevo, y bajo Sherlock. Ah, bueno, pues por esa mamada, güey. Pues pinche compañía, generó muchísimo, muchísimo dinero. Y ganaban más por los pinches comerciales y de todo esto. Que realmente por lo que pasó en el mundial. De hecho, fue uno de los grandes problemas o grandes pretextos de que no les importaban si México llegara a final o pasara en la Copa Mundial. No, ellos lo único que les interesaban eran los comerciales. Y pues, obviamente les generó una fortuna. El ingreso al país y a las compañías grandes, aumentó exponencialmente durante el Mundial, precisamente por este tipo de comerciales que los pasaban cada ratito durante los partidos. Cagado. No, nada más. Pones la musiquita de Sandwich aquí, tuti, tuti, tuti. Y bueno, pues hablemos de la de una, no es corporación, pero creo que todos quieren hablar de esta nueva ley maligna, Evil. Pero antes hay que hablar de las otras dos de software rapidito, güey. Ok, a ver cuál. Rapidito, porque tienen que ver, güey, ¿no? Sí. Entonces, de otras dos de las corporaciones más evil que pueden ver en este mundo, vamos a hablar de la que es un poquito más evil, que primero es Apple, güey. Que surgió como esta empresa que siempre ha sido innovadora en cuanto a implementar... ¿Cómo puedes decir eso, güey? Estamos grabando en una... Sí, yo no digo que sea evil, Necro usa Windows. Se va a corromper el archivo, güey. No, porque ya le bloqueé eso. Eso fue lo que pasó con la última vez que grabamos Evil Corporations, güey, que no lo bloqueé, güey, por eso fregó el disco duro. Bah. Si vuelve a fregarse, güey, sí voy a empezar a creer que sí nos está ganando. Rápido, nos observa el satélite, todos sus gorros de aluminio. Gorros de aluminio de Kisses. Póngaselos. Pero Apple es una corporación bien evil, güey, porque era una corporación que para finales de los 90, güey, estaba muerta, güey. Su única gran ventaja fue que aceptaron el modelo del concepto del iPod para producirlo en masa, güey. Y lo único interesante de ese dispositivo en esa época fue que fue la mejor forma de cargar mucha música contigo. Pero mucha. Mucha comparación, porque yo me acuerdo que en la época en la que salieron los primeros iPods, tú escuchabas música en memorias carísimas, wey, USB, yo me sentía, de 256 megas, yo me sentía súper cool, güey, porque en ese entonces tenía un NetMD de Sony, que era el dispositivo más grande con su pinche disquito extraño y decía, no mames, güey, traigo como 4 gigas de música, güey, me sentía bien acá, bien cool, porque traía un chingo de rolas, güey, de momento ya que salían las madres, llegando un güey con su pinche iPod. Mira, güey, traigo ¿cómo se llama? Como 32 gigas de música. 30 más o menos gigas de música. Sí, de no mames, te cago. Yo me acuerdo de los primeros de la saga en tener eso fue el señor Jesús. Ah, Jesús tuvo el chumón en tener un Chucho iPod. Chucho el Nazareno. Ajá. El Nazareno tuvo su primer iPod y se lo vendió después a Héroe Legendario, también le vendió algunos. Y sí, eran adictivos, güey. Por si yo me acuerdo que Héroe Legendario no lo usaba para música, lo usaba como un disco duro portátil. Eso estaba bien cabrón, güey, porque nosotros nos la pasábamos tratando de conseguir series, apenas con el auge de las series por internet y esas mamás que descargábamos toda la puta semana. Y ese güey, pásamelo. Bueno, sí, en anime, güey. El problema es que ellos supieron cómo aprovechar eso, y cuando la gente no sabía cómo conseguir música, lo que hicieron fue implementar en el reproductor de música por software de Apple, iTunes, implementar la tienda, güey. Y hoy en día esa tienda controla el mundo de la música. Si Apple dice, mañana todas las canciones del mundo van a valer 10 pesos, todas las canciones del mundo en digital valen 10 pesos, güey. ¿Qué tan evil es eso? Eso es muy evil, o sea, realmente tiene el control de la industria de la música. O sea, sí, antes lo dividías entre como 4 grandes empresas que establecían sus precios y qué artistas valían. Güey, hoy en día los artistas tienen que ir a hablar. Ya está bien, los artistas ahora ganan más dinero por sus canciones. Nadie lo va a negar, güey. Pero si Apple no quiere que cierta canción salga o dice que no puedes vender tan cara tu canción, no lo haces, güey. Sí, porque sí, y no te promociona. Lo que sí, la parte buena como de lo que mencionas es que sí legalizaron un poquito más la música por internet, o sea, porque antes era con el Napster, con todas las madres. Hoy en día mucha gente es capaz de comprar. Yo estoy dispuesto a pagar a lo mejor un día por 12 pesos por una canción que quiero, si no quiero comprar todo un pinche disco. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque luego dices, okay, me gusta la canción 3 y 4 y 5 del disco, y todas las demás, la neta, no me gustan. Y esa es una innovación que hizo Apple, muy buena, en el aspecto de que dices, okay, pues pagas a la pinche 3, 4 y 5, no compres el resto del disco si no lo quieres, y no hay pedo. Eso es muy bueno. Pero también no lo hizo con el propósito de, sí, voy a ayudar a la gente y soy bien pinche amable. Lo hizo no, y aparte tenemos que ellos controlan el mercado principal de los reproductores de MP3. O sea, te venden las canciones, te venden los reproductores, y hoy en día también la telefonía está muy cabrona. Porque ellos tienen el teléfono que más gente desea en el mundo. O sea, realmente la gente realmente bien pinche caro y que todos quieren uno. Eso sí, hay que admitir que es el de los mejores teléfonos hay. Está muy verga. Sí, es de los mejores teléfonos que hay, pero digamos que ahorita le está robando mucho mercado Android. Sí, pero aún así todo mundo desea o ansía un pinche iPhone. Si lo ves teléfono por teléfono por teléfono, el iPhone vende. El iPhone vende más. O sea, si tú manejas 3 corporaciones, o sea, los Android son Motorola, son HTC, son Dell, son lo que tú quieras, güey. Pero son cuatro marcas, güey. Son como 6-7 marcas que usan Android contra una sola, güey. Por lógica, aún así el iPhone gana un poquito si lo hablas por modelo en particular. Sí, pero lo que pasa, en ese aspecto es que, digo, no, y no estoy demeritando el iPhone. Digamos que ahorita creo que el mejor teléfono, los mejores teléfonos son de HTC. Pero lo que pasa es que el iPhone ya tiene esta, pues, fama, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que, pues, no tiene, de nuevo, esta cultura global de conocimiento... De ponerse a leer qué tan chingón está antes, pues, de comprarlo. Tú llegas y le dices, iPhone es lo chingón, y se lo vienes repitiendo durante unos 3-4 años, pues esos güeyes ya no salen. Sí, mira, ya se quedan. Admitir, ya no tienen esa costumbre. Mucho los HTC. Ajá. Yo llegué a tener un HTC, pero aún así... A pesar de que parece que tienen los mismos beneficios todos los teléfonos, el iPhone en general se los lleva de calle. O sea, tienen a lo mejor el mismo procesador, pero ahorita un iPhone 4S tiene mucho mejor aceleradora de gráficas que cualquiera. Entonces eso también es un extra. Sí, entonces también tienen la tableta más común. Sí. O sea, ahorita ellos inventaron el mercado de las tabletas. Sí. Antes nadie quería... Microsoft intentó 15 años intentar vendernos tabletas, güey, y nunca pudo. Y estos cabrones lograron hacer que el mercado valiera la pena en 2 años. Sí. Entonces, y hoy en día todo el mundo, el que quiere una tableta, no quiere una tableta, güey. Quiere un iPad. Quiere un iPad, güey. La verdad. Hay muchas opciones muy buenas. El Kindle Fire suena así como que, güey, quiere chingárselos, pero le va a costar un huevo. Sí, exactamente. La neta no creo que lo logre porque tiene mucha mejor infraestructura y mucha más publicidad de este iPad. Sí, bueno, y es a lo que voy. O sea, el chiste también tiene mucho que ver que una corporación maligna se vuelve maligna cuando... Adquiere poder. El poder embriaga. Cuando quiere poder y cuando quiere fama. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mayoría de las personas se van por las modas. O sea, son muy pocos los que se ponen a revisar qué es lo que realmente está bueno, qué es lo mejor y cuáles son las opciones que en gusto. Por ejemplo, después de iPhone, pues qué es lo en telefonía, qué es lo siguiente más cool. BlackBerry. Aunque el BlackBerry sea mucho peor. BlackBerry ahorita yo está creo que Sony Ericsson, últimas, ¿eh? Sí. BlackBerry yo creo que Sony Ericsson se los lleva. Ahorita, no, bueno, este 2011, güey, tumbó a las BlackBerrys al nivel casi de Nokia. O sea, no, por eso, pero estamos hablando aquí de México y la mayoría no sabe eso. O sea, no, como no los la tres mayoría, de los la semana piensa que Blackberry, piensa que BlackBerry la semana es lo que más estuvo caído el BlackBerry Messenger y todos los servicios de correo, güey. Pero, mataron pero, a las BlackBerry. No, pero eso fue entre usuarios de BlackBerry. La gente que no sabe, no, bueno, que no estaba familiarizada con eso, no lo sabe, ni siquiera se dio cuenta. Y por lo mismo siguen pidiendo BlackBerrys. Yo sé, okay, yo tengo la mía, pero porque a mí el plan me costaba muy barato. Y entonces, la verdad es que fue más por pinche dinero que por otra cosa. Fíjate que yo creo que todavía sí tienen más deseos de un Sony Ericsson que de una BlackBerry. Como que ya la BlackBerry, sí, o sea, salió en todos lados, todo el mundo tuvo la suya. Y como que todo el mundo ya está castrado de ella y ya no la quieren. Al menos aquí en México, exactamente. Más, o sea, sí, todavía mucha gente lo tiene. Aparte de Ericsson ya no existe, y tampoco la mayoría de la gente lo sabe. Exactamente. Sí, pero mira, ahí sí, Apple sí, sí, sí se exactamente, gana... por eso aquí en México, de nuevo, con compañía Siebel, que sería en este caso Telcel, la compañía... Te venden el nuevo modelo de Sony Ericsson recién salidito, aunque la compañía no existe. Ajá, exactamente, chingón. Te está vendiendo productos que ya en el resto del mundo pues ya no existen. Ya están dados de baja, ¿por qué? Porque Sony Ericsson ya no existe. Entonces eso también es Evil porque él, porque Telcel es Evil. Sí, sí, sí, pero por eso también Apple se gana ya el nivel de Evil, porque ya controla lo que todo mundo escucha en cuanto a música y a veces lo que reproduce en sus pantallas de video. No, y aparte el hecho de que tienes que usar todos sus pinches sistemas entre ellos mismos, si no, no te va a funcionar. Si compras un iPad o un iPhone o lo que tú quieras, pues no puedes meterle nada si no es a través de su pinche iTunes. Y el iTunes normalmente tiene muchos defectos de velocidad y de sincronización en Windows. Que es entendible porque cuando estás en Mac, el Messenger de Mac y el Office de Mac son más lentos. Sí, exactamente. Y es lógico, es batalla sucia entre los dos. Porque tanto... mira, Apple está compitiendo con Microsoft a nivel de sistema operativo, a nivel de correo, a nivel de teléfono, a nivel de... Casi solo les falta el buscador. Pero la verdad, pues... a final de cuentas sabemos que ya... Apple es Evo, y hay otra compañía que me duele porque creo que es la más querida de los desarrolladores de software y que nació pues como una empresa muy buena y ahora pues ya es not so evil, ¿no? Uh-huh. Que era Google, que Google nació en 98, ¿no? Dándonos el primer servicio de internet mediante algoritmos matemáticos para obtener mejores cosas y implementó que los desarrolladores de software de páginas web tuvieran que escribir mejor su código para que se navegara mejor y ayudó a la caída del Internet Explorer. El problema es que como fue creciendo, ahora maneja correos, maneja mapas. ¿Quién hoy en día si tiene una tableta no usa un mapa de Google para navegar? ¿Quién no prefiere el correo de Gmail a lo mejor porque tiene más espacio y no hay que borrar nada? Sobre todo por la rapidez, porque fíjate que... La rapidez, ajá. Fíjate que el Hotmail ha estado muy pitero últimamente. Sí, sí, sí. Gmail es muy rápido, muy fácil de instalar. Te digo, los mapas de Google hoy en día son así como que la onda. Pero en cuanto a los mapas de Google, pues sabemos que mientras estaba tomando las fotos del Street View, nos estaba robando las contraseñas y nuestras redes Wi-Fi para poder usar un servicio de localización mediante servidores de ruteadores de Wi-Fi. Que ¿sí? A lo mejor no es tan malo. Saben, pero no dónde nos pidió estoy, permiso. No mames. Entonces también sabemos que Google ha hecho algunas cosas, guarda información, los teléfonos Android guardan información de todas las cosas que hacemos, también lo hacen los teléfonos Apple, pero los Apple lo quitaron antes que los Android, entonces dices, oh, aquí hay niveles de evilness, o sea, realmente hay cosas en las ¿saben qué hago? ¿Saben qué porno veo? Google es de las empresas que más sabe sobre sus usuarios, o sea, realmente guardas tanta información. Hoy en día, pues ya quieren que no usemos sistemas operativos. Tienen ya su sistema operativo, el Google Chrome OS. Ajá. Que es literalmente un navegador de internet gigante en tu computadora que no tiene recursos. Entonces, están a un paso de que no obtengamos información en nuestros discos duros y puedan controlarla. Y Google ya ha demostrado varias veces que prefiere apoyar a un gobierno de un país que apoyar a sus ciudadanos. Ha bloqueado páginas para China, ha bloqueado páginas para México, ha cancelado blogs por peticiones de gobierno. Que es algo que no esperarías de una corporación que piensa ayudar al pueblo. Que se supone que te da un servicio a ti. Tan solo en YouTube ya ves que luego te dicen, este video no tiene licenciado, no está licenciado. No está disponible en tu país, ajá, o en tu, ajá, región. YouTube constantemente está bloqueando videos. Si tú subes un video de algo que no debería salir, por decir, la intro de The Legend of Korra, tan pronto salió en YouTube, se empezó a borrar, güey, y no podías mantener un link de YouTube a una página, a ese intro, sin que lo borrara Google por petición de Nickelodeon. Entonces, bueno, entonces a favor de quién estás. Ya se demostró muchas veces que Google, a nivel de tamaño que tiene hoy en día, prefiere estar bien con los gobiernos que con los usuarios. Sí, exactamente. Y por eso, a final de cuentas, hoy en día, ¿cómo podríamos sobrevivir a lo mejor sin Google? Google realmente es el buscador que más se usa. O sea, si tú buscas algo en muchos moguls ni siquiera saben que existen más buscadores. Ajá. Así de plano. O sea, lo voy a checar en Google. Fácilmente, güey. Porque creen que Google es el internet. Así, sí, de plano. Como hace muchos años la gente, internet ya dicen Google. Sí, güey, o sea, güey, en Estados Unidos se usa ya la palabra. La palabra que existe, Google it. El Google it, y ya dices, güey, o sea, ya es verbo, güey. O sea, ya no es búscalo. Ya es verga. Cuando dices Google, es sinónimo de buscar en internet, güey. Sí, aquí en México, pues se traduce como el googlealo. Ya lo dicen, ya es más o menos común que alguien lo diga, en México no, pero ya se está pasando. Más o menos, ya en varios círculos, ya ni siquiera tan geek. Yo he escuchado varias veces, googlealo. De Connecticut que advertía que a una persona que intentó sobrevivir sin servicios, de alguien dependiente del internet, claro está, que intentó sobrevivir sin servicios de Google por una semana, güey, y si vieras cómo le costó, güey, o sea, cambiar Gmail por Hotmail... Google Docs, o sea, una persona, yo no usaría Google Docs en particular, pero alguien que usa Google Docs por Office Online, Vimeo en vez de YouTube, Vimeo es un buen servicio, güey, pero a nivel de YouTube, güey, o sea, YouTube lo deja de calle, güey. Sí. Aunque ya está muy evil ahí en YouTube porque ya está todo atascado de anuncios y te ponen el anuncio a huevo. Pues es de lo que vive Google vive de sus anuncios. Ajá, o sea, estoy de acuerdo, pero ya están pasando rayando, ya no lo molesta. O sea, digo, antes era un servicio muy amigable que decías, voy a checarlo y qué padre, qué chingón, y ahorita, no está disponible. Necesitas vincular tu cuenta. Y Google aún está disponible como una de las empresas más... donde más personas desearían trabajar, o sea que realmente es donde sus empleados son tratados de la mejor manera del mundo. Hay buffets en la cafetería de Google todo el día, hay las salas de estar, hay camas para que te puedas dormir, por si te tienes que quedar a trabajar en las noches, hay centros de videojuegos, hay canchas, hay gimnasio, o sea, hay de todo, hay de todo. O sea, obviamente no es así como que llegas. Solo casi creo que nada más es superado por Pixar, güey. Ajá, o sea, simplemente llegas, trabajas y en tus tiempos libres pues te puedes ir a hacer lo que tú quieras y están tratados muy bien. Entonces pues ya podemos hablar de otro tema que es el SOPA. El SOPA. Que es una de las razones por las que estamos hablando de Evil Corporations, porque a partir de hoy la saga está en contra del SOPA. La saga no apoya al SOPA. Por eso nos cambiamos. La SOPA engorda. La SOPA engorda. Ay, no mames. La saga saltó de la SOPA cuando con pancito que tragábamos para saltarnos. La SOPA engorda. La saga está gorda, por lo tanto, la SOPA es evil. La SOPA. Mira, ¿qué es el SOPA? Es este, el... ¿Cómo se llama? El Online... Ah, el Stop Online Piracy Act, que pues aquí en español pues, sopa suena como la comida que echamos antes del plato fuerte, sí, la que tiene agüita, esta, o caldito. Es aguada. Sí, bueno, también puedes usar espagueti, pero en este caso estamos hablando bueno, de... Bueno, sí, sí, la sopa está... Es apoyada por otras corporaciones malignas, especialmente americanas, ajá, que son, en este caso, pues yo, normalmente las compañías hollywoodenses, que hoy en día ven muy pirateados sus productos en internet. Señor Graf, ¿y qué es la sopa? No sé, pregúntale a Mafalda, que le gusta, le odia la sopa. Odia también la sopa, por Mafalda, algún motivo, sí, amigo. Pero te digo, el problema Mafalda es... está en contra de la sopa. Mafalda está en contra de la sopa. Ya vas, mi estimado maldad. Y ahorita, hoy en día es un tema bien importante, porque realmente si hablas en favor o en contra del sopa, es saber quién te está apoyando en internet o en el mundo. La Casa Blanca advirtió que ellos no tuvieron nada que ver con la ley SOPA, que, o sea, que se postuló, pero no directamente la Casa Blanca. Entonces ellos lo releyeron y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no apoyamos directamente la ley SOPA como está actualmente. Pensamos que sí se debe detener la piratería, uh-huh, pero que la ley SOPA está aplicando muchas cosas que van muy en contra de los usuarios. O sea, sí, llegar, sí, güey, a un pero, nivel... Pero a los que no saben, a los que escuchan este podcast, ¿qué es la ley SOPA? El SOPA es un acta para evitar la piratería en internet, ajá, que es uno de los problemas más grandes que las corporaciones malignas tienen contra el internet, que el internet es tan libre y es tan difícil rastrear a alguien realmente en internet que les cuesta trabajo saber a quién demandar, ¿no? Para sacarle dinero. Lo cual, en teoría, no es nada malo. Digo, si yo hago algo y lo pongo en internet y llega un culero y lo piratea, pues obviamente me afecta a mí. Digo, pues eso, en general no suena malo. No suena malo, pero hay que admitir que el problema está en que la forma en la que quieren implementar el SOPA es revisando todo lo que nosotros movemos por internet. Ese es el truco, exactamente. Y saber dónde estás tú y que los proveedores de internet, en este caso Telmex o Axtel, lo que tú quieras, estén ahí checando todo lo que haces y que literalmente en el momento en el que bajes o subas un archivo de internet, ahí mismo te agarre la policía, güey. Te van a revisar todas tus basuritas y toda tu ropita sucia que cheques por internet. Y eso sí, no está chingón. Entonces, o sea, estás perdiendo derechos humanos. Porque ¿sí? el derecho a la privacidad... Va a estar vigilado totalmente como por si todo tú el fueras tiempo. Un, como si tú fueras un criminal, güey. Y entonces te están tratando, pues, de una forma que ni siquiera una persona en una cárcel se le trata, ¿no? Revisando todo lo que está haciendo todo el día. Y eso es algo que mucha gente advierte, güey. O sea, ¿qué pasó con mis derechos humanos, no? O sea, cosas tan básicas como yo poder hacer lo que se me hinche la gana, siempre y cuando no esté afectando realmente. Porque si tú bajas un archivo de internet, lo ves, por decir, en el caso de una serie de televisión es pagada por los anunciantes. Entonces, sí, se transmite en televisión abierta, que está bien, los anunciantes solo pagan por las transmisiones en Estados Unidos. Pero, güey, si en tu país aún no se transmite o lo que tú quieras, pues podrías llegar a verla si la puedes descargar. Y si te gusta... Yo aún así compro series de televisión en DVD. Es que ese es el problema. Las corporaciones no están viendo, las que las están apoyando en este caso, por ejemplo, Hollywood, no están viendo toda la promoción que se hace en el internet gratuitamente. Por ejemplo, incluso nos digamos aquí en la Saga Podcast, yo subo un video en los típicos pods que luego hago, que ya no he hecho porque soy bobo, de This is 9 TV, y ahí estoy diciéndole, ¿sabes qué? X grupo, a mí me parece bueno, aquí les dejo unos videos para que los vean. X cantidad de gente ve esos videos y se hace promoción y X cantidad de gente compra su música o en YouTube o en cualquier otro blog que tú quieras. Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? Si ya no podemos subir estos videos, obviamente esa promoción se acaba y obviamente... Pero aquí hay un detalle muy importante. Esas personas van a ir perdiendo fama y por lo tanto dinero, güey. Aquí hay un detalle muy importante. Tú no estás vendiéndole a nadie el video del grupo. Exactamente. Se los estás mostrando para que ellos vean que el grupo es interesante y en dado caso si ellos deciden piratear o comprar la música o el video, ya es cosa de ellos. Pero tú directamente no estás ganando dinero por exacto. eso. Exacto. Pero eso embargo... sí es piratería. Ajá. O sea, es como una cosa es que tú descargues una serie y otra cosa es que vayas y compres la serie al señor de la piratería. O la vendas. O la hagas el chiste y la vendes. Es ese, que si la vendes o tú la compras, eso sí ya es ilegal porque alguien está ganando dinero por el esfuerzo de otros. Pero la cosa es que aquí están haciendo exactamente eso. ¿Sabes qué? Si tú llegas y pones algo en tu página que tiene derechos de autor y no estás pagando por ello, entonces ya lo estamos considerando piratería. Así ese es el truco de lo que están buscando. SOPA, la maldad puso ahí un video muy interesante sobre que explicaba el SOPA, sí, ahí en el blog, donde te advertía, sí, que, bueno, que literalmente cosas como compartir información, o sea, no sé, algo que yo aprendí en un curso que me cobraron por él, si yo te lo comparto en teoría, eso es piratería. Estamos hablando de que, vamos, o sea, compartir información realmente es ilegal. O sea, estas personas quieren ya llegar al límite de que nosotros no podamos prestar nada. O sea, de que yo no pueda prestarte, compré el Blu-ray de la película X-Men First Class, ¿no? Y yo te lo quiero prestar para que tú lo veas una vez, dos veces, lo que quieras, y después me lo devuelves. Nel, porque está haciendo uso de algo que no pagó. Y eso se me hace de lo más estúpido, porque eso se ha hecho por siglos. Entonces, ya están llegando un momento en el que sienten que se han perdido tanto dinero, que están buscando la manera de obligarte a que todo de eso sea ilegal y que cada quien compre su artículo. O sea, que casi casi en una misma familia, güey, tu madre no puede escuchar la música que tú compraste si ella no la compra, güey. Eso son mamadas. A huevo. Sí, exactamente. Entonces, es a lo que esta ley se quiere referir, en el aspecto de que todas estas páginas y servidores y lo que tú quieras que luego utilizan, exactamente fotos, videos, pedazos de notas, lo que tú quieras, de diferente tipo de gente que en teoría tendría derechos de autor, ya no lo puedes hacer. Por ejemplo, tú ya no puedes llegar y subir una imagen de Misa Campo si la foto está registrada. Mami Rikis. Si la foto está registrada bajo su nombre. Vamos a registrar el Mami Rikis. Fotógrafo. Sí, no, que ya nadie lo use sin darnos 20 centavos de dólar. Yeah. Exactamente. Bueno. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto, o sea, ya no puedes hacer nada, ya no puedes dar a conocer nada, ya no puedes compartir información, y luego entonces el internet ya no lo sirve. Lo peor de todo, ahora, si agregan esos sistemas para revisar el internet a ese nivel, llegamos al punto en el cual cualquier cosa que vaya en contra de un gobierno se puede votar en cosa de milisegundos, güey. Estamos hablando que se corta la libertad de expresión y se corta la libertad de ver en internet lo que tú quieras. Literalmente pueden los gobiernos hacer lo mismo de que se hacía antes, güey, que literalmente ya no puedes salir de la esfera de tu país, aún teniendo internet. Volveríamos a los 80, 70 en los que solo lo que el gobierno acepte. Y esa es la gran ventaja de internet, que internet no se anda con esas mamadas. Porque no fue construido por gente con dinero. Es más, verga. Todo el internet ha sido construido mediante la infraestructura de mucha gente y no necesita que una persona en particular esté ahí. Y eso lo hace tan libre y tan poderoso, porque tú puedes decir tu opinión y tu país se puede chingar si no quiere, si es un régimen autoritario. ¿Sabes qué? Mi servidor está en Blogspot, está en Estados Unidos y me vale verga, ¿no? Mi servidor está en Suecia y no me puedes tocar, cabrón. Pero hoy en día, pero si se aprobara ese tipo de leyes y si metieras infraestructura dentro de internet, cualquier cosa que vaya en contra de cualquier régimen se puede bloquear y tú, una vez más, quedamos en un oscurantismo. A pesar de tener internet y todo, quedamos encerrados en un mundo de nuevo pequeño, como lo era hace años, güey, cuando no podías saber qué pasaba afuera. Sí. Ajá, entonces, ¿cuál es la...? Los pinches sensores de México evitarían que este podcast llegara a ustedes. Entonces... Sí, habláramos de algo importante. Entonces, por ejemplo, las compañías, lo que, como lo están explicando ellos, es que, por ejemplo, dices, ah, y es que compañías han perdido, incluso han quebrado, han perdido dinero y han quebrado, ¿no? Por ejemplo, en este caso Kodak, ¿no? O Blockbuster. Dices, sí, güey, pero ese no es tanto caso de la piratería o algo así. Ok, estoy de acuerdo que el hecho de la piratería en películas también ayudó mucho al quiebre de Blockbuster. Pero también el hecho de que tú ya puedas ver cosas en internet y todo eso es lo que ellos están quejando. Dices, güey, es que tampoco voy a ir a rentar películas a un lugar si ya lo puedo ver directamente en mi casa con programas como Netflix. Que a lo mejor aquí en México es muy pitero, pero es... Es que el problema también puede, del, ¿no?, internet es que hace que todo sea tan rápido que muchas compañías en sistemas organizados anteriores, como las televisoras, no tienen la velocidad para trabajar así por la burocracia. Entonces tú puedes tener Terranova hoy mismo, y hoy salió, ¿no? Hoy salió Terranova, y alguien dedicado te dedica 2 horas a subtitularlo, y no cobra nada, y al final tú la ves al día siguiente o 3 horas después... Y se acabó, güey. Y ellos tienen que pasar 3 semanas. Y eso que hoy en día ya se están tardando menos. O sea, hoy en día ya estás viendo las series al día siguiente o 2 días después. Sí. Pero eso los está haciendo trabajar más rápido. Y eso tampoco les gusta. Entonces muchos dirán, bueno, ¿y por qué entonces el pinche Blockbuster no agarró e inventó un sistema como Netflix que se llame Blockbuster Netflix, si tú quieres? La burocracia de Blockbuster lo detuvo. Exactamente. No, y aparte, pues la misma burocracia de los mismos gobiernos a los que se quieren apoyar los detuvo. ¿Por qué? Porque vender ese tipo de permisos, pues no es así como de enchilame esta gorda ya, pero quien pone la pinche barrera es el mismo gobierno a los que van y le chillan. Entonces, pues no sean mamones, gobierno, mejor hagan que todos esos trámites sean un poco más flexibles ¿Por qué? Para que las empresas evolucionen. Si Blockbuster está viendo que ya no le sirve rentar películas en ese aspecto y quiere seguir rentando películas, pues que lo haga, que vaya evolucionando conforme al sistema, en este caso como Netflix, ¿no? O Kodak, pues ya no se puede dedicar a la impresión de fotografías porque ya nadie usa ese tipo ya de cámaras. Fotografías impresas, en realidad. Sí, todo es digital. Bueno, evoluciona, pero pues es que no lo puede hacer porque también le ponen esta pinche barrera, pero los pendejos no lo ven y los pendejos van y chillan con gobierno que les está metiendo el pinche pie. Entonces sí es algo, pues digamos, complicado. Entonces la ley SOPA realmente es una ley que más que ayudar, perjudica incluso a aquellos mismos que según van a ayudar. Como ya les dije, ¿no? O sea, si yo ya no puedo decir en mi Twitter, no mames, el nuevo video de Cristina Aguilera o de cualquier pinche cantante, pues ya no le estoy dando promoción gratis. ¿Por qué? Porque es promoción gratis. Entonces menos gente se están sabiendo del nuevo video de Cristina Aguilera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un video nuevo del pinche artista que tú quieras sale, yo no soy el único güey en Twitter que lo pone. Un millón de personas lo ponen. Entonces es un millón de promoción barata y gratis. Bueno, es de personas que gratis. Entonces todo eso se va a perder. Entonces ya no te das cuenta de que ya salió ese pinche video, ese nuevo juego o lo que tú quieras. Y claro, las corporaciones malignas que están apoyando esto, en dado caso, son las que producen los contenidos multimedia más importantes del mundo. Estamos hablando que oficialmente, bueno, extraoficialmente no lo hacen, pero Nintendo, Microsoft y Sony, como productores de software de entretenimiento, están a favor del SOPA. Oficialmente culeros. No. Oficialmente no, pero tienen otras. Extraoficialmente culeros. Extraoficialmente sí la están apoyando. MGM, Warner Brothers, Disney y todas las corporaciones que hacen sus películas favoritas hollywoodenses están a favor del SOPA. Así y que el ratón Miguelito derivadas. No era tan buena onda. Y por no. Mismas razones de que está Disney y Warner Brothers, está DC y Marvel Universe. Ah, sí. DC y Marvel Comics están apoyando al SOPA. Ya no saben, ahí sí no. Yo quisiera creer que en el fondo, que ellos no quisieran apoyar al SOPA, pero pues ya vale madre, ¿no? Ya los directores dicen que sí, ni pedo. El patlón dice y ni pedo, ¿no? Mientras no hagan escribir un cómic en el que Batman diga que apoya al SOPA, no hay problema, güey. Ahí sí me dolería. Y realmente sería así. Estaría chingón para uno, hacer una revuelta, güey. Estaría chingón uno de Peter Parker que trabaja en sus pinches periodiquitos todavía y que la SOPA le pusiera una censura. Estaría chingón. Sí, pero no lo van a hacer, güey. Sí, lo sé. Eso es lo malo. Entonces, estas corporaciones malignas intentan controlarnos y la saga está en contra de ellas. Y por eso nos cambiamos de servidor de dominios. Porque GoDaddy dijo un día que apoyaba el SOPA. Y por suerte, nuestro buen amigo, el webmaster Nazariño. Nos cambió de GoDaddy a otro. Sí, sector, a huevo. A huevo. Entonces, pues bueno, ya así solo para finalizar, pues también está esta corporación más maligna de todas, la peor corporación que ha existido. ¿Saga Podcast? No, todavía no. Nah. Cuando seamos malignos. Es que ya somos medio malitos, pero nada más. Cuando nos volvamos malignos y tengamos poder para apoyarlo. Sí, ¿verdad? Les prometemos que les avisamos. Sí, yeah. Ya. De hecho, no nos crean. No nos crean tan buenos, la verdad. Si tuviéramos dinero, seríamos bien pinches malignos. Ah, y estas serían nuestras perras, ¿no? Pero bueno, como no es así, pues no podemos. ¿Te gustó, perra? ¿Te gustó? Do you like it? Vamos a hacer 50 podcasts del universo DC y te van a tener que gustar, ¿no? Ah, güey. ¿Verdad? Y vamos a hablar de los cómics más culeros, pero lo vas a oír. Porque nos pagan por promocionarlos, ¿no? Y tú nos amas porque es la mierda. Porque que tú crees que son buenos, sí, ¿no? Pero bueno, no. Pero la corporación. Entonces nacerá algún grupo que irá en contra de nosotros. Otros, güey, y nos sentiremos bien porque podremos serle a la Darth Vader, ¿no? Ah, güey. Ah, huevo. Join the dark side. Aquí la corporación más maligna, insert marcha imperial aquí. Es Capcom, que también apoya al SOPA. Capcom. Que le gusta la SOPA, igual. Y que son putos y le van a la América. Y ponen monos culeros que no queremos. Sí, como el Nova. Y el Rocket Raccoon. Pero bueno, yo creo que con eso cerramos hoy por las de las corporaciones malignas. El cómic de la semana es X-Force, especialmente el Uncanny X-Force. Es los tomos que se dieron después de lo de ¿cómo se llama? Messiah Complex y Second Coming. Después de Second Coming, Wolverine hace un nuevo equipo de X-Force integrado por Betsy Badrod, Deadpool, Phantomex y Arcángel y él. Después posteriormente se les une el Deadlock, pero solamente como casi como un Jarvis. ¿Deadlock o Deadpool? No, Deadlock. Ah. Ajá, después casi como un pinche Jarvis. Que protege la X Cueva, que suena muy cagado, pero está bien. Y que se dedican a misiones especiales de asesinato que nadie debe de saber. O sea, son los únicos güeyes que saben esas pinches misiones y que los dirige Wolverine. Las primeras historias son muy interesantes, quizás no tan wow, no pinche más, pero sí muy interesantes, no sé, un rango de 4 estrellas dentro de 5. Hablan sobre Apocalipsis y todo esto se va derivando hasta el número 10. En el número 10 empieza la saga del Ángel Oscuro, que es donde este ángel, pues con este pedo que tiene de transformarse entre ángel y arcángel, se vuelve el nuevo Apocalipsis. Y es muy, muy, muy, muy buena. Retoman personajes de la era de Apocalipsis, porque tienen que ir a buscar algo, una pinche semilla a ese pinche universo y luego viene la chingada. ¿Semilla del ermitaño? No, la semilla de los dioses bonitos o algo así. No sé, no, bueno, ¿cómo se llama? La semilla de la bondad. Esa mamada. No, ¿cómo se llama? La neta no me acuerdo cómo se llama. Pero, no sufras, pero elimina la pinche maldad del Apocalipsis. Entonces todo este pedo. Mamaste maldad. Entonces todo este pedo es muy, muy, muy interesante. A partir del número 10 en adelante, bueno, ahorita van como en el 23. A partir del 10 al 19. Trata sobre la saga del Ángel Oscuro. Es muy, muy, muy, muy buena saga. Muy recomendable, la neta. ¿Cuáles números? Del 10 al 19. O sea, sí tienen que leer los antiguos 10 porque sí tienen repercusiones. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, sí se los recomiendo demasiado. Los últimos 3 números son sobre Phantom X y sus pedos con la hermana de... con la hermana de la Betsy Badro, que para los que no saben quién es su pinche hermano, es el Capitán Britannia. No los he leído, aquí no han llegado. Bueno, tampoco han llegado los otros, pero no los han traducido, no los he encontrado en ningún lado, porque no sabe que la sopa nos prohíbe todo. Entonces ya no los puedo leer. Pero, pues de momento, pues sí les recomiendo eso, así que, si pueden darse un chance, léanlos, son muy, muy, muy, muy buenos. A mí me los recomendó el buen Nicky, así que, pues ahí está, para que no digan que me estoy robando ¿cómo se llama? Las recomendaciones de otros y me vaya a ir a acusar el Iki con la sopa. ¡Ay, güey! ¡No mames! Es que no, creo que le recomendé y luego lo recomendé en el podcast. Y sí, quiero que me pague el güey. Aparte, odio a todos. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! No sé si usted, bueno, yo creo que casi todos, que son de generaciones más modernas, del Xbox para acá, conocen a la compañía Bungie, los creadores de Halo. Halo, pero antes de ser una compañía así, lamiculos de Microsoft, o sea, que llegaba Microsoft y la memesta. ¿Cuándo eran independientes y eran chingones? Era una compañía que desarrollaba juegos para Macintosh. qué contradictorio. Sí. Y crearon en 1994, a partir de 1994, una trilogía que se llamó Marathon, que era una serie de juegos de FPS, de First Person Shooter, ¿cómo se llama? Directamente en Macintosh. Se parecen mucho, si los ven, parecen mucho al primer Doom, por lógica eran de la misma época. Ajá. Y se situaban en más o menos como por el año 2200 y cacho, y eso, y era un FPS en una nave que se llamaba la no sé qué fin número tal, Marathon, y tú estabas en una nave espacial que circundaba un planeta en colonización, y los invaden unos extraterrestres, y pues tienes que ir a partirles la madre, ¿no? A los extraterrestres, y ustedes dirán, pa chinga, ¿y para qué tanto pinche hablar de este pinche juego? Es un juego de 1995, ¿no, cabrón? Está de la verga. No, mames. Pero, ¿qué es lo que pasó ahorita que esta compañía Bungie ya es muy millonaria y Halo lo encontramos hasta en los calzones? Pues decidieron devolverle un poco a la comunidad y decidieron no dejar morir esos juegos que a lo mejor ya hoy en día se ven feyones, pero pues son a lo mejor clásicos y son un dato curioso, que son Marathon, Marathon 2, Durandal y Marathon Infinity. Los liberaron bajo la licencia de SourceForge, que es una página de internet que se dedica a aceptar código libre, de darle espacio a los desarrollos de código libre, y pueden encontrar montones de cosas interesantes de gratuitas. Pero liberaron sus 3 juegos, toda la trilogía de Marathon, el Marathon original, el Marathon Durandale y el Marathon Infinity. Los 3 juegos completos están disponibles para macOS, para Windows y para Linux, gratuitamente y de código abierto, por lógica. Y al mismo tiempo, por lo menos yo vi ahorita que Marathon 1 y Marathon 2 Durandal, ambos están disponibles para iPad y iPhone en la App Store de Apple, también de manera gratuita. No les recomiendo que los jueguen ahí, porque yo lo estuve probando, soy muy mal jugador de FPS, lo voy a admitir, pero, por lo menos en iPad, yo les podría decir que en iPhone podría funcionar bien, pero en iPad los controles son horribles porque cuando tienes que abrir switches o algo, se pone el botón de abrir switch en medio de la pantalla, güey. No me alcanzan los pulgares para esas pendejadas y el enfoque con el dedo derecho, con el pulgar derecho, es una mamada, güey. Está horriblemente. Me he dado bueno, ya ves que ya venden actualmente el control para iPad. Sí, yo les puedo creer que en iPhone funcionaría mejor, pero en iPad de verdad no lo toquen, ya se arriesguense si quieren y solo tienen un iPad y quieren jugar estos juegos que se ven como ver un Doom viejito. Se ven divertidos, yo los bajé y son gratis, ¿no? Entonces, pues yo les quiero aprovechar a que prueben esto y si son fan de Bungie, pues vean el origen de estas franquicias que tanto les gustaron con la trilogía de Marathon, que ahora es gratis. Yeah. En otro Freedom nos encontramos con... hace mucho tiempo les habíamos puesto un post tanto en el Facebook de la saga como en el blog de un juego independiente que estaban desarrollando, un juego en línea, que era A Bobo's Big Adventure. No sé si lo habían checado. Al respecto de un equipo de cabrones, que con apoyo de Newgrounds, esta página de animaciones Flash y de juegos independientes, específicamente como diseñador el Mockery, programador Pesto Force y artista Pox Power, los cuales crearon un juego que es un tributo completamente al NES, el cual es gratuito. No es para descargar, es para jugar en línea. Es, ¿no?, para jugar en línea, exactamente. Lo puedes jugar ya sea en la página de Newgrounds o en la página oficial de este juego, que es abobixadventure.com. El juego es un... O entran al Face de la Saga y ahí puso un link este güey. Ah, huevo, ahí puse un link en el Face de la Saga también. Este juego pues es un tributo completo basado en A Bobo, este enemigo de la serie de Double Dragon, en la cual pues vas avanzando a través de varios niveles para poder rescatar a su hijo, que es el A Boboy. Lo interesante de este juego es que para todos aquellos que fueron amantes del NES, es que va retomando varios modos de juego o motores gráficos y modos de juegos clásicos, como por ejemplo los Contras, Mega Man, el Zelda, Mario Bros. Asimismo Double Dragon también, o hasta el mítico Punch Out. Todo esto con un humor super gandalla, muy bueno, un poquito gore hasta cierto punto, pero pues bastante divertido, honestamente. Muy recomendable. El final es épico, el modo de juego es bastante sencillo. Asimismo pues te encuentras con montones de guiños hacia personajes clásicos de juegos muy muy buenos de NES y trucos clásicos o cosas muy divertidas. Por cierto, el final está super chingón y está lleno de retos y de achievements. Muy muy muy recomendable. Yo puedo despotricar así en un Chicken Chipotles, de algún, claro, material así hecho en México de fantasía. Sí, durante el verano, no mames, vi junto a la maldad de esta pinche película. ¿Cómo se llamaba? Ángel Caído, con los hijos de los Zuritas, güey, haciéndolo de hijos de ángeles, güey, que tenían la pinche necesidad de salvar al mundo con una espada mágica, alguna mamada mágica, güey. Qué película más aburrida, güey. Una mamada mágica suena divertido. Sí, ¿no? Una mamada interminable. Sí, más se te la da Faye Valentine. Pero no mames, güey, la pinche historia se va saltando de lugares y llega por puntos muertos, güey, en la que te explican según el tipo que va a la universidad y se tarda como 4 años en ir a la biblioteca, güey, a sacar el papelito por el que había ido a la universidad. O sea, se echó toda la carrera y como que el último... Oye, yo venía por un papelito, güey. Su compañero de cuarto del tipo este, que es como que el hijo de un ángel y de un humano, clásico amor prohibido básico de simplón, güey. No sale, amor prohibido, me voy a... Güey, el tipo tenía un cabello de Buki, güey, que decías, güey... No, no mames, ¿de temerario, güey? De temerario, güey, era el hijo de los Zurita. Los personajes terminan en un... Según están siempre en Europa... Ajá. Pero unos frailes franciscanos, así bien clásicos mexicanos, güey, con unos estereotipos de los años 80, güey. Pinche historia más culera que había visto en mi vida. Y al final, la historia queda en que el tipo creo pierde, pero tiene a su hijo. O sea, muy a la Star Wars. No, mames. Yo soy y el tipo, tu padre. Ajá, y entonces, digo, yo la vi porque pues, era un tema de ficción, ¿no? O sea, una fantasía, y dije, hay que darle la oportunidad. Y aparte la maldad me dijo que pues, había que intentar verla, ¿no? O sea, darle un chance. Pero qué actuaciones también más acartonadas, digo. Algunos de los sacerdotes no envejecen durante el tiempo. Los dos Zuritas, dos niños Zuritas, le toca ser del mismo chavo. Más que uno muy niño y uno muy adulto. No, man. Pinche enamoramiento culero, güey. Hay una escena en la que una como diablita o algo así intenta engañar al otro tipo. ¿Estaba sabrosa la diablita? Sí, para sucumbirlo ante la tentación y que la dejara a su novia y no sé qué. Y todo eso se resuelve a la siguiente escena. O sea, no dura. Ay, no mames. Terminan y en la siguiente escena el amigo rico, millonario del chavo, termina siendo el compañero de cuarto, güey, de un tipo ultramillonario, güey. Y el tipo le paga investigaciones arqueológicas y no sé qué, porque según estaban estudiando arqueología, encuentran una pinche espada mágica para derrotar al malo y no la usaron, güey, creo. O sea, no entendí qué pinche pedo. Se la dio al otro tipo y se fue corriendo, creo que desde Egipto, güey, hasta Italia él solo, güey. No sé cómo corrió. Ay, y llegó, cabrón, en una noche el cabrón, güey. O no entendí la puta edición, güey, pero sí me quedé así con cara. ¿Really? O sea, ¿y tengo que ver esto? O sea, no mamen. Y sí salí con una cara de... Güey, si van a seguir haciendo este tipo de películas mexicanas, está de la chingada, güey. El nuevo cine mexicano. Vaya, sí, pero yo creo que pues en una de estas les vamos a reseñar también la película de Don Gato, a ver cómo quedó, güey. No mames. ¿Alguien ya la vio? No, yo no la he visto, güey, pero ya está en Blockbuster. Entonces, mientras así en Chicken Chipotle les dejamos que no vean Ángel Caído, güey. No la vean. La otra vez no les recomendamos... mal, wrong. ¿Qué malo. ¿Qué les recomendamos? Vampiros en La Habana, güey. Esto es todo lo contrario de Vampiros en La Habana, güey. O sea... Entonces esperemos que haya más contenido así mexicano que podamos reseñar. A lo mejor un día La Maldad nos reseña Atrévete a Soñar, el videojuego, güey, pero... ¡Qué rudo! Eso está muy hardcore, ¿eh? Pero bueno, va. Pues ya, con esto terminamos el podcast. A huevo. A chingar a su madre todos. Nos vemos y a ver si ahora sí tenemos... Oye, se nos olvidó una cosa, güey. Agradecer a nuestro productor de esta semana. Este, ah, sí, sí. A MGSA97. Yeah. O a SGM97 porque o a ti, compadre, muchas gracias. Porque no sabemos bien tu que nick. Que cambia su nick en PSN y en el blog. Es nuestro productor, más padre. Es nuestro productor el día de hoy. Porque ¿eh? Encontró la manera más imaginativa de darnos dinero para apoyarnos por producir el podcast, güey. Nos dio una tarjeta de $20 de PlayStation Network. Qué chingón. Qué chingón. Y nos pidió que le diéramos como nuestro jefe oficialmente esta semana, güey. Este, porque él pagó la producción. Nos compró, somos unas putas. Somos unas putas que se venden barato. Uy, nos pidió saludos para su amigo Obvia, ¿cómo es? ¿Dulce qué? Dulce Caramelo. Dulce, ¿no? Caramelo. Ah, entonces, Simón. Saludos a Dulce Caramelo, nuestro jefe. Nuestro productor ejecutivo. Es nuestro jefecito, nos mandó saludarte. Él se volvió nuestro primer productor ejecutivo, no tuvo que buscar otra forma de buscar el botón o exigirnos el botón para de donaciones. Donarnos algo, sino que literalmente en un mensaje de PlayStation Network nos mandó $20 que ahorita vamos a repartir entre la saga para ver qué compramos, güey. Porque sí queremos juegos, porque no nos dio dinero Billy corriente, nos dio puntos de PlayStation, que es dinero para disfrutar, güey. Sí, que podemos compartir aquí con los cuatro. Bueno, también Nicky también nos ha apoyado, digo, nos dio el traje de Batman Bellota para Batman Arkham City, entonces se le considera el primer productor ejecutivo del saga podcast. Sí, de la semana. Pero ya pasó de moda, así que no hay pedo. Sí. Y no nos dio $20, ¿no? Sí, no, exactamente. Te estás viendo mal, Iki. ¿Qué pasa, ¿Y tú puedes conseguir tarjetas de tienda americana, Evo? Porque mi cuenta oficialmente es americana, entonces... Sí, también la de los demás, entonces... Entonces ya saben lo que pueden hacer. Exactamente, entonces tú puedes ser el nuevo productor ejecutivo, sí. Así es. Te hablo a ti, sí, seguidor del Saga Podcast. Estamos en Network, estamos en Steam. O sea, ahí sí, Xbox Live. Yo les recomiendo que si nos quieren dar puntos para Xbox Live, se lo den a uno de los sagas que más está en Xbox Live, que no es el Dr. Hill o el Necro. O sea, gracias a que nos lo mandaron a nosotros en PSN, porque la verdad, La Maldad y yo estamos más tiempo en PSN. Entonces, pero no hay pedo, no hay pedo. Créanme que todo no hay pedo. El contenido lo vamos a compartir. También lo de Xbox lo compartimos, no hay pedo. Entonces, sí, o sea, si alguno de ustedes siente la bondad de ir al Blockbuster, comprar una tarjeta de puntos, también una de Wii, no me la niego. De Wii no estaría mal. De Wii no estaría mal para comprarnos los 6 Attorney para Wii, ¿no? Sí. Y ya empezaron de libros a 20 pinches. ¡Ah, huevo! Así que olvide todo el podcast de corporaciones Evil, porque ya somos una de ellas. Es más, lo vamos a borrar ahora. Pero bueno, eso fue todo del Saga Podcast Evil. Muchas gracias. AMGSA97. Estamos en el camino de ser Evil. Ah, huevo. Por cierto, antes de que nos vayamos en el Saga Podcast, ¿cómo se llama? MGSA97 puso una pregunta. Por cierto, cuando La Maldad dijo cállate y bésame, ¿besó al Dr. Gil? No. Agarró y besó a Bat Madrazos. Ok, nos vemos, hasta luego. Súper rico. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.